los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what for good! I dare you! I double dare you, motherfuckers! ¡Hey! Buenas noches, sean bienvenidos al Pokémon Podcast, episodio 172. Estamos escuchando a Rigo Tobar con su banda, ¿qué? ¿Conjunto Azul Tropical? ¿Y no? ¿Sí? Acaban de escuchar la voz de Don Charmín. Te doy la bienvenida, Charmín, ¿cómo estás? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Oye, Tito. Mande. No me quieras, no lo merezco. Así es, una película de 1980, pero antes de continuar, permíteme mencionar también a Saf. A Saf, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Bien, bien, bien, bien, Tito, bien, feliz de... ¿Cuál vamos? ¿172? 172. Ah, sí, 172, pero... 172. Pero te voy a preguntar algo, Charmín. ¿Qué es la vida, Charmín? ¿El dinero? ¿La amistad? ¿El amor? Aquí estoy bien. Aquí soy. Oye, aquí soy. No solamente Jared Leto puede cantar y actuar. También Rigo Tobar lo hacía desde 1980. Una película de, ¿qué dijimos? De Felipe Casals. Felipe Casals, Rigo Tobar, sale también Pilar Pellicer o Pellicer. Y Angélica Chaim, como Arcadia. Que Arcadia, nunca he escuchado el nombre de Arcadia como... ¿Como de persona? Ajá, y perdón, Fede Ratas, el conjunto es Conjunto Costa Azul, no Tropical Costa Azul. Azul. Sí, disculpen. pero continuando, Pilar Pellicer, o Pellicer, no sé, como la Tulipana. Y Angélica Chaim. ¡Ay, esa Tulipana! Gran personaje, ¿eh? ¿Cómo se nota que una mujer despechada puede, más bien, no te metas con una mujer despechada, ¿no? Oye, pero es villano a la Pixar, ¿no? Uno creería que es buena, ajá, pero resultó la mala. Sí, sí, sí. Justamente les decía que no era lo que yo esperaba. Yo pensé que la película iba a tener como una moraleja o algo así. Y no, y es trágica. Sí, es trágica. De hecho... El giro que toma esta Tulipana, Tulipana, gran villana. Tiene un giro de tuerca, ¿no? Pero muy, muy de la época, ¿no? O sea, las películas que yo recuerdo de la época son en general trágicas. Más o menos, finales, o trágicas finales... o de tiro cómica sátira. Ajá, o finales así como súper crudos, ¿no? También mencioné a Rafael Inclán como el Güiro. Uy, el Güiro, gran personaje. Me parece que es de los mejores personajes de la película. Rigo Tobar como As Himself. Uy, solo los grandes, Sí, sí, sí, solo los grandes se interpretan a ellos mismos, ¿no? Es como Bill Murray, o sea, Bill Murray puede salir en las películas como Bill Murray. Claro. Solo Rigo Tobar. Rigo Tobar. Oye, que muy a la Claudio Yarto, o más bien Claudio Yarto se inspiró en... Hay escenas de noche en la película y Rigo Tobar sale con lente oscuro. O sea, claro. Mi pregunta es, ¿tenía algo de... ¿Era fotosensible también o algo? Porque según yo, Claudio Yarto, por eso siempre usa lentes. Rigo Tobar después se queda ciego, sí. No sé si sea... Sí, bueno, aquí lo vemos, Si sea de a partir desde ahí o qué onda, pero... Pero sí tenía al final de su vida problemas con la vista. Sí, sí, de hecho pierde la vista totalmente. Aquí... No, aquí pero me parece que... No es Felipe... No, ¿cómo se llama? Aquí está entero Feliciano. Todavía. ¿Dónde? ¿Cómo se llamaba? No sé qué Feliciano, el que era ciego. Sí, Feliciano. José Feliciano. ¿Hablas de él? ¿O de qué estás hablando? Sí. Ya te perdimos. No, sí, sí, no, pues el que se queda ciego es Felipe, no, no sé qué Feliciano, no me acuerdo cómo se llama. Creo que sí es Felipe. Sí, Felipe Feliciano, ¿no? Creo. O sea, era nuestro Stevie Wonder mexicano. A ver, Feliciano, ¿no es José Feliciano el que se queda ciego? Ah, José Feliciano, sí, you're so Felipe, right. José, casi lo mismo. Felipe Feliciano. Es el ciego mexicano, Stevie sí, Wonder. Sí. Not Stevie Wonder. Bueno, pero aquí todavía vemos a un Rigo Tobar en entero. Entero, en su... Claro. Creo que en su mejor momento, ¿no? De hecho, lo presentan como el ídolo de los... De las juventudes. De la juventud, ajá. Oye, que al final ya el concierto que llena... Pues, muy a la Freddie Mercury, ¿no? O sea, qué Wembley ni qué nada... Rigo Tobar, padre. Que empieza el primer plot o el primer arco de la película es como Rigo que toca en este cabaret. Que nunca, no me acuerdo del nombre del cabaret, no sé si lo mencionan. Creo que sí, pero solo al principio, no lo recuerdo. Ajá, y pues es un alcohólico, ¿no? Entonces esa es como la primera hora o... Sí, es como la primera hora de la media película. Hora. Sí, como la primera media hora, porque después dice, oh, ustedes sacrificaron todo por mí. Y ah, no claro. Eso... Yo no los puedo traicionar. Que empeñaron todo lo que tenían. Ajá. Para sacarme adelante. Pero ubicas que habla como con tonito, como cuando hay canciones que tienen partes habladas. Habla como así, ¿no? O sea, no lo habla así como natural, sino habla siempre como, oh, sí, ¿qué es la vida? ¿Qué es la amistad? Sí, ¿no? Pues es calidad actoral, amigo. Sí, ¿qué opina a Rigo Tobar actuando? No, pues, pobrecito. Se muere. Digo, es que era de ese tipo de cine, ¿te acuerdas también de Vicente Fernández? Vicente Fernández tampoco actuaba, pero como era carismático y le gustaba a la gente, hacían películas y lo invitaban a hacer películas y vendía salas de cine. Pues hay una bueno, de los taqueros. Las llenaba. Espero nunca hablemos de ella, pero hay una película de que es taquero, Vicente Fernández. Anótala. Hay que hablarla para el Día del Taco. ¿Se acuerdan del Día del Taco? El 31 de marzo. Sí, ¿te acuerdas del día? Verga. Bueno, ¿qué más hay que decir de esta película? Sí, empieza tomando y... ¿Qué no entiendes? Que esto te hace daño. Y le tira el vaso, ¿no? Ah, sí, pero como si drop the mic, algo así, ajá, ¿no? Ajá. O sea, sí, o sea, no lo avienta, sino solamente lo deja caer. ¿Qué no entiendes? Lo necesito. Es que, esa mujer te es está que matando. La morra. Sí, esa mujer te hace daño, pero si ubican que la morra está loca y habla por él cuando está ahí dormida en la cama. Y oye, que le dice, sí, mi amor, ahora tú que me has dado tu vida, yo también te daré la mía y seremos felices para siempre. Por siempre. Sí, así se pone. Oye, Ay, ¿qué te iba a decir? Oye, vemos a un Rafael Inclán súper joven, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero yo siempre lo conocí como este viejito, pues, de barba blanca y pelo blanco. Y de repente verlo joven como que... pues, te sorprende, ¿no? Ni tan joven, todos ya se ven súper grandes. Bueno, pero mira, hoy, el día de hoy Rafael Inclán tiene la cantidad de... Tiene 77 años, amigo. Estamos hablando de que... En el 80, hace 38 años. Pues ya tenía 50, de hecho. Tenía No, tenía 50. 40 y... sí, 40 y... Tenía como 40 años, más o menos. Cuando salió Rico es Amor. Imagínate 40, pues Ah, sí, no, ya. Pero... ya como eran los ídolos de los jóvenes, pues no. Que... ¿Y Rigo Tobar cuántos años tenía en ese... ¿Tendría por ahí lo mismo? A ver, vamos a Más o ver. menos, yo creo. Rigo Tobar, es del 46. Estamos hablando que... Esperen, Oh, tenemos una amigos. Ahora llamada. vuelvo. El presidente le habla a Charmín. Ahorita vuelve, pero te decía, Saf. Sí, platícame, por favor, Te Tito. contaba, Rigo Tobar nació en el 46. Es decir, que para el 80 tenía 34, ¿no? Sí, tenía 34. Obviamente, más No, joven. entonces, Mucho más joven que Rafael Inclán. Sin embargo, Rigo Tobar falleció el 27 de marzo de 2005. Que no sé si viste un capítulo de ay, ¿cómo se llama? Mujer Casos de la Vida Real que retrataban su historia. no, ¿Existe ese no, no, capítulo? amigo, ya dejé de ver eso hace mucho, pero a ver, platícame. Y de hecho murió, no tan grande, murió de 58 años. Pero es trágico cómo acabó. Si alguien conoce la historia de Rigo Tobar, pues vivía solo en una casucha. Terrible, muy terrible el fin de su vida. Pero bueno, no estamos hablando de la vida de Rigo Tobar, sino de esta película de 1980. ¿Qué te pareció, Asef? ¿Qué esperabas? No lo sé, ¿Qué hallas en esta fíjate que película? yo esperaba que fuera como una clase ¿Como biopic? de moraleja al final, así Ajá. como como no te vayas con la bonita nada más porque está bonita, sino que siempre ve las personas que te quieren y te cuidan, como se suponía que era la tulipana, ¿no? Y que siempre estaba ahí, que Claro. siempre estaba a su lado cuando se ponía bien borracho y así, pero la trataba bien mal. Digo, también la morra, ¿por qué está ahí si la trata bien mal? Digo, ya después lo piensas, pero nada que ver, o sea, el vato, o sea, lo que realmente te da a entender es que si quieres algo, lucha hasta que lo consigas, no lo sé. O hasta que lo mates. Oye, pero sí, justo eso, no deja como un mensaje tan claro, o sea, tan optimista, por así decirlo. Y sí, a la tulipana la cambian así como un objeto, ¿no? Como de, ah, siempre no. Y llega Alicia, dijimos Alicia Chain. Ay, aquí estaba su nombre. Sí, Angélica Chain. Que justamente el hijo que tiene con Rigo Tobar se llama Arcadio. Arcadio. El niño, ajá, que... Ah, sí. Que mira, en el conjunto Costa Azul, perdón que me cambie un poco del tema, pero dos de los integrantes son hermanos de Rigo Tobar. Uno es Silvano Tobar Okay. y el otro es José Ángel Tobar. Y sí, la verdad es que se parecen mucho. Yo creo que sus papás hicieron control C, control B. Están. Oye, ¿te acuerdas que había un Tobar ahí en nuestra generación del Covach? Claro que me acuerdo, sí. Tobar, ¿Tenía sí. algún parentesco? Nada. ¿Quién sabe? Rigo tuvo muchos hijos, ¿no? Por ahí Sí. desperdigados en el mundo. Sí, de hecho sí. Era todo un rockstar, ¿no? O sea, hijos regados, dinero, fama. Un saludo a Mujeres. Tobar, que no creo que nunca nos escuche. También a Rigo y a nuestro compañero de la prepa. A los dos. Bueno, Rigo ya por obvias razones ya no nos va a escuchar. O quién sabe, tal vez en el más allá se escuche el pobre Razaf, ¿tú crees? ¿En dónde? En el más allá. Pues yo creo que si lo desean, sí. Si lo desean, muy bien. Pero ya estamos en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, y son las únicas que me acuerdo. Chamin sabe las demás, pero esas son las únicas que importan. LOL. Oye, ¿qué otra frase? La vi hace poquito y ya se me olvidó. Yo la acabo de ver y ya se me olvidó. Sí, ya sé. Ah, pero bueno, ya para hablar del final, porque no sabemos cuánto vaya a tardar Charmin. Ya para el final, ¿qué me dices de estas secuencias de pelea? Hay una donde está Angélica, bueno, está Arcadia con un señor y se baja y llega Rigo y lo golpea. Sí se ve un poco exagerado la pelea. Ajá, sí, cuando se lo va a llevar, cuando se la va a llevar, ¿no? Ajá, y que se avienta como en el cofre. Ah, sí, y que casi lo atropellan. Ajá, y se ve súper, pues, exagerado. Sí. Y el forcejeo de Tulipán con Rigo, y que de repente cruza la mano por atrás y le dispara. Pero le apunta. O sea, realmente Rigo no quería a su hijo. Si te das cuenta, Rigo toma la mano a Tulipana y le apunta al niño y le dispara. Sí, porque es que como que se la desvía y luego ella por atrás dispara. Y me parece que le dieron un pulmón al niño, ¿no? Entonces, obviamente no esperaba una actuación de Torito. Simplemente Rigo Tobar se queda serio contemplando a su hijo muerto. Y lo merecíamos, la neta, lo merecíamos. Y lo contempla y después muere, ¿no? Y ella, Arcadia, le dice, te tengo que dejar porque tu pasado te persigue y no sé qué, ¿no? Ah, que para esto también salen del cabaret en el que estaban. Es como, pues Rigo salta a la fama, ¿no? De tocar solo en un cabaret a tocar en el programa estelar del domingo, dicen. Que no sé si en ese entonces era siempre en domingo, no estoy seguro. Pues siempre en domingo era como... ¿Era el estelar? ¿Cómo se llamaba? Era como Chabelo, pero de la noche, ¿no? Ajá. Así es. Creo que sí. Probablemente sí. Nunca lo mencionan como tal, pero... pues podría ser, ¿no? Podría ser el programa. Ahí ya te digo, toca en este lugar. Y es como despega la fama, ¿no? O sea, ya después logra casarse con Arcadia. Que vemos. Sí, pero acuérdate que Arcadia no quería a Rigo. O sea, sí lo quería, pero no sé. Como que decía, no, pero me tiene que querer a pesar de cualquier cosa, que no sé. Entonces, tenía una frase, sin esperar nada a cambio. Ajá. Sí, justo se encuentran en una fuente. Y le dice eso y la siguiente escena es que ya se están casando, ¿no? Sí, y de hecho, el amigo de Rigo es el que convence a Arcadia para que le diga a Rigo que ya no toquen en ese lugarucho. Sí. Y que vayan al otro. Así es. Chido, al fresa, al fresquivón. Sí, diría que la película tiene como dos arcos. Uno es cuando Rigo es alcohólico y el otro es cuando conoce a Arcadia. Entonces la película, pues son como las dos historias que existen. Y al final, como si nada, vuelven a estar juntos, ¿no? Le dice, yo te quiero para siempre y... Y vamos a estar juntos y tengamos otro hijo, ¿no? Entonces, no sé. Porque vuelve a la bebida, ¿no? También. Y le dice el güiro, no, es que tienes que... tienes que luchar. Pues, tienes que salir adelante. Luchar contra tu pasado, algo así, no me acuerdo. Y ya como que Rigo Tobar agarra la onda. Y sale en este programa, sale en televisión. Y lo vuelve a encontrar Arcadia, ¿no? Y es como vuelven a estar juntos. Y hasta, se dan una nueva oportunidad. Ajá, la escena final es hasta un poco creepy porque pues están con el niño caminando como si nada hubiera pasado, ¿no? Pues a mí la neta, la peor escena es cuando le matan el niño a Rigo, porque neta no actúa como si le hubieran matado a un niño, ¿sabes? O un hijo, o sea, la verdad cero, es que habilidad, Rigo... cero habilidad actoral de Rigo Tobar. Claro. Sí, se nota que, como lo decías, que es más porque por el nombre de Rigo Tobar y por la gente, que la gente lo iba a ver seguro al cine, ¿no? Pero sí, a que actuar... vamos a ver la nueva de Rigo. Vamos a ver la nueva de Marta Higareda. El ídolo de la juventud. Sí, es eso. La verdad es que sí sufrí un poquito la película en el sentido en que no es tan larga, dura hora y media. Pero sí volteaba a ver el cronómetro. Ya, ¿no? Ajá, como de, oye, bueno, ya que se acabe, ¿no? Y los últimos 15, 10 minutos se me hicieron eternos. Pero sí, no esperaba nada. Simplemente, si se puede decir de alguna forma, creo que el ritmo de la película no es tan bueno. Y como que se me hace que es una historia más armada como al aire. Que en realidad quererte contar algo, ¿no? O sea, tenemos a Rigo, vamos a medio hacer una historia. Ándale, sí. Pero, o sea, no es como que, bueno, tenemos esta historia y hay que poner a Rigo, ¿no? O sea, fue al revés. Pero, en fin, ahí está. Oye, ¿quieres darle alguna calificación a esta película? Claro. A ver. La mejor calificación va para... No quiero que mi hermana sea una fichera. Vaya. ¿Qué opinas? ¿Quieres dar algún puntaje? Y pues sí, se dio un 5. Un 5 le doy. Okay. Un 5 a esta película épica mexicana de Ringo. Un clásico, Ringo es amor. Se lleva mi precioso 5. Muy bien. 5. Sí, fíjate, yo le voy a dar un 5-5. Que de hecho es la calificación que tiene en IMDb. Me parece atinada. Y si tuviera que darle estrellas, le daría 2 de 5. O sea, no me parece un bodrio total. O sea, respeto como... híjole. Respeto como lo... Pues simplemente porque es Rigo Tobar, ¿no? Pero, ajá. Y digo, mi mamá es muy fan. Saludos a mi mamá. Si oye, por cierto, un saludo a Átomo, que no vino, que está ahí en el chat. Sí. No sé si ha contestado algo, pero no sé si, o sea, no veo. Sí, ahí lo veo metido al chat. También saludos a Don Charmín y Sapo Rules. Ya se metieron ahí al chat. Claro, siempre fiel. Yeah, siempre fi. Oye, pues ahí está Rigo Tobar. Esta película que no tengo idea cómo entró o a quién se le ocurrió. Pero no se preocupen, va. Volvemos al Classic Powner. Dejaremos descansar un poco las películas mexicanas. Sí, no, paro, luego hay una. Sí, luego Charmino hace hacer una que otra cosa que hay, güey. Pero bueno. Pues ahí está Rigo es amor. Bueno, vamos a entrar con las noticias. Oye, Saf, el lunes fue un día muy cargado, ¿sabes? O sea, pasó todo. Sí, todo pasó. Pasó de todo, que de hecho hay una nota que no está aquí, pero bueno, ahorita la mencionamos. Oye, fallece Stan Lee. Se nos fue. Stan Lee, que luego al final ya en estos últimos días salieron pues unas notas ahí de que andaba de viejillo cocolino. Ajá. Hostigando a las enfermeras que lo trataban. Ajá. Que sí te hacen decir, ay, Stan Lee, digo, no es como excusa decir, estaba viejito, porque no es excusa, pero ay, Stan Lee. Pero pues sí, ya estaba viejito, la verdad. Sí, 95 años, ¿no? Que de hecho su esposa se fue hace 2 o hace 3. Mande. ¿No vino Charmín? ¿No lo oí? ¿Era mi imaginación? ¿Mi deseo de que regrese? Es tu imaginación. Oh, vaya. Es como el deseo de que regrese Juan Gabriel, pero no, amigo. ¿Ya se fue? Ah, oye, pero ¿no oíste los audios? Claro. Oye, pero hablando de ese audio en específico, se nota súper ensayado, ¿no? Y por ejemplo, lo Ay, que escuché en otro lado es te lo deseo mejor en tu mucha libro. suerte. Te O deseo sea. mucha suerte en tu nuevo libro. Ojalá que te vaya muy bien. Aparte, ¿quién canta mandando? Querida. Ajá, exacto. ¿Quién canta mandando un audio? O sea. Y al final del audio dice, sí, me lo mandó hace como una hora. A ver, denle, sí, denle corazoncitos y medio me salió ahí la voz de Juanga, por favor, amigos. Y un saludo también para Vincent Van Rivers, que ya se unió. Estoy esperando Ey. sus comentarios para leerlos aquí con sus respectivas voces. Ey, saludos, saludos a Vincent. Te decía, volviendo a lo de Stan Lee, 95 años, hace poquitito se fue su esposa, no me acuerdo si el año pasado o el antepasado. 2015, ¿no? Creo. Tenía 75 años. O sea, si te pones a pensarlo, Stan Lee le llevaba casi 20. Bueno, no, como 15 años, ¿no? 15, 18 años. Sí, de hecho murió el Sí. año pasado. Justo el año Ah, pasado. vaya, sí, le llevaba casi 20 años. Así es. Entonces, You are ajá, Billy. sí. Dice, a ver, mi voz del padrino. Ahí está, Vincent, tu voz de padrino. Ah, pues falleció el lunes. El lunes 12 de noviembre, que también ese día también es el cumpleaños de Ryan Gosling, ¿no? Habíamos dicho. A ver, ahorita te doy el dato. ¿Sabes qué es lo Sí, peor de hecho sí. de Oh. lo peor de todo esto de la muerte de Stan Lee y esas cosas? De que Ajá. había marcas que neta se agarraban del tren y, oh, qué tristeza, Stan Lee, pero compren mi nuevo modelo de carro, que no sé qué. Ah, es como, Que de por favor, hecho, no. en el chat del Pwner fue como yo me enteré, que ya ves que diste la nota que primero salió en TMZ. Ajá. No, de hecho lo dijo Charmín, fue Charmín. Ah, Charmín es nos cierto, es dijo, cierto. Sí, fue a la ya se una. murió, Ah, es ya cierto, saben, con la perdón. voz de Charmín de, ya se murió Stan Lee, amigos. Y Ya se nos nosotros de, fue. no, a ver, enséñame la nota, yo no creo nada y ya, sí, era real. Sí. Sí, de Es que ese hecho. Charmín, sus contactos luego, luego lo hablaron, ¿no? O sea, de, se murió Stan Lee, güey, ah, déjalo, Sí. comparto en el Puner. Nos dio la exclusiva. Que de hecho, esa noticia hubiera quedado muy ad hoc porque fue el lunes que debió haber salido el Pwner, pero pedimos disculpas por razones extraoficiales. No pudimos transmitir el lunes. De hecho, si están escuchando esto grabado, hoy estamos grabando el miércoles. Y es En triste, ¿no? miércoles de Puner. Es triste. Justo este día estaba pensando que ya se nos acabaron los cameos, amigo, de Stan Lee. ¿Crees que haya dejado grabado el cameo El Capitán para Marvel. Infinity War 2? No lo sé, viejo. A lo mejor hizo varios y en uno de esos sale, o a lo mejor usan el Digital Enhancement Ándale, para, bueno, como Leia en Rogue One, ¿no? ándale, sí. Que de hecho podría ser porque existe el modelo, el render de Stan Lee que usaron en. Bueno, ahí les doy un spoiler. Hay un cameo de Stan Lee en el juego de Spider-Man. O no sé si considero spoiler, pero bueno. Pues no sorprende a nadie. Ajá, entonces. ¿Quién sabe? Habrá que ver. Que salía. Sale en todas las películas de Marvel, ¿no? Sí, en todas, hasta en las de Fox. Ajá. Apenas estamos en Stan Lee. Ah, ¿sabes Uy, con la la. cuáles, no? En las de X-Men. ¡Ay, cálmate! ¡Ay! Y bueno, ya volvió Charmín. 7.5 a Rigo Tobar. 7.5. Justo eso te iba a decir, amigo. Justo Muy eso te bien. iba a decir. La calificación que le ponías. Muy bien, Charmín. Muy Oye, pero bien. ¿cuál es tu cameo favorito, Charmin, de Stan Lee? Híjole. Me gusta el de Thor Ragnarok. Me gusta los de Spider-Man, pero el Spider-Man de Tobey. Ajá. Y ya, creo que ya. ¿Ustedes qué dijeron? Uy, a mí me gusta el de Civil War, que es este repartidor de FedEx. Y me gusta el de Spider-Man Homecoming. Uy, ¿sabes cuál es? Que está en la ventanita recargado. Y que le hacen un me gusta el de allá. ¿Dónde? El Iron Man 1. ¿Ese cuál es? No me acuerdo. Uy, no me cuando, acuerdo. Cuando llegan a una fiesta, llega Tony a una fiesta y lo saludo. Hey, Hugh, ¿cómo estás? Y dice, ah, sí, es cierto. Ah, oh, cierto, cierto. ¿Sabes también cuál, a pesar de que la película es terrible? El cameo de Spider-Man 3. A mí me gusta. ¿Ese cuál es? Que está Tobey Maguire y de repente y se acerca a Stan Lee y le dice algo. Ah, claro, sí, es casi el principio, ¿no? Porque va apenas a recibir la llave de la ciudad. Así es, mira, ahí te pongo una imagen. O como Spider-Man es un buen hombre o algo así, no me acuerdo. Algo así, no me acuerdo qué le dice, pero ese me gusta, porque es como... Es sutil, no es tan forzado, ¿no? O sea, como, ¿cuál te parece el cameo más forzado? El de... ¿Sabes cuál? El de Los Cuatro Fantásticos, que es como el portero del edificio. ¿Cuál? Ay, ¿cómo crees? Eso está bien chido. ¿Sí? No recuerdo ese. Sí, bueno, no es el portero, más bien es como el que controla el elevador, ¿no? ¿Sabes no también cuál está chido? El de Iron Man 3, donde le dice, tú no puedes pasar, pero soy Stan Lee, lo juro. Ah, sí, te decía antes de que volvieras, Charmin, que hay un cameo en Spider-Man de Stan Lee. Ah, sí, en el juego sí lo vi. Bueno, ahorita en el montón de notas que salió de Stan Lee, vi el de... Ah, hasta tuvo cameo en el juego de Spider-Man. Sí. Oye... Les dolió así como de, oh, no, se fue un grande. No, pues no me dolió. Nada más fue como de, ah, pues chale, se murió Stan Lee. Pero hubo un momento ya en la tarde noche que como que me puse a meditar un poco sobre el hecho y sí fue como chale, se murió Stan Lee. Sí, le digo a Tito que ya hacia el final, no sé si te acuerdas que salió una noticia de que ya andaba de viejo cocolino con las enfermeras. Sí, rabo verde. Entonces, como que eso automáticamente no sé, hace que digas ah, tema, pero bueno. Pero que... sí, o sea, sí hay cosas que sí digo, chale, Stan Lee era un grande, o sea, neta supo aterrizar a los personajes no solo como superhéroes, sino como humanos y darles ese sentimiento de que eran personas normales como tú y como yo con problemas y que además tenían que lidiar con la parte de salvar gente. Claro, a mí más que me doliera, pues reconoces la pérdida, ¿no? Es como de reflexión de, oye, se acaba de ir Stan Lee. Entre sus obras notables estaban Spider-Man, Hulk, Thor, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, Doctor Strange, Avengers, Daredevil, Ant-Man, Iron Man. Black Panther, ¿no? No, Black Panther es más nueva, ¿no? Ajá, y de hecho también algo que hay que mencionar de Stan Lee es que marca el comienzo de la era, bueno, de la edad de plata de los cómics. Sí, junto con sí. Jack Kirby y Steve Ditko. Sí, Steve Ditko y también recordemos, bueno, o sea, él hacía los personajes pero en conjunto también con Jack Kirby. Claro. O sea, mucha gente se olvida de Jack Kirby. Sí. Y también Steve Ditko que falleció hace poquito también. Sí, que era el dibujante, ¿no? Era el ilustrador. Sí. Que de hecho, a ver, ¿cuándo falleció Steve Ditko? Falleció el 2 de noviembre, de hecho. Ah, no, no es cierto. No es cierto, el junio. O sea, ya hace medio año. Más o menos. Pero que hay muy poquitas fotos de Steve Ditko. Si buscas a Steve Ditko, está esta foto que está sentado en su escritorio dibujando. Pero no existen tantas fotos. De hecho, búscalo y está esa y una contestando al teléfono y ya. Son muy pocas las fotos que existen. Ahí nos comenta Vincent Barrivers. Mi cameo favorito es el de bibliotecario de Spider-Man y en Big Hero 6. El del bibliotecario de la de... Ay, se me fue el del Amazing Spider-Man, ¿no? Donde... Sí, donde casi le cae una mesa encima. Sí, y el de Big Hero 6 que resulta que es el papá de... Sí, ese es grande. Está, ¿no? Bueno, del monstruo. Sí, entonces, nos guste o no, pero fue un es un ícono de Marvel, ¿no? Ah, sí, yo no niego eso, solo que es como de, pues ya, y o sea, veo gente que sí está como de, no, gran pérdida, y así, pero... No, y sí, se vale, por ejemplo, la que sí me dolió más fue la de Iwata. Y sobre todo porque es que, estaba por ejemplo, mucho más joven, ¿no? O sea, Iwata... Stan Lee ya estaba como, pues, ya más... Ya tenía que ir. Estábamos ahí esperando, ajá. Y pues hecho, Iwata era como de, pues, ¿qué onda? Todavía le faltaba un rato. Iwata falleció burdamente. Falleció de... 59, 2000... Falleció de... Creo que no tenía ni 60. A ver, edad. Es que si lo pones burdamente, es como cuando pues se te muere un abuelito y hay abuelitos que se mueren de sorpresa, ¿no? Como Iwata. Exacto. Que no sí, tan exactamente. Grande. No, Iwata también podría ser tu tío, o sea, ni siquiera tu abuelito. Sí. Y pues Stan Lee ya estaba viejito y es más como, bueno, pues ya tenía un año que no daba entrevistas y no salían. Aparte, sobre todo, me parece más trágico lo de Iwata. O sea, digo, no estoy comparando en ningún momento las muertes, pero lo veías en los directs y ya tenía un ojo como más chiquito que el otro. El güey se bajó el sueldo a la mitad. Era la imagen de los directs de Nintendo hasta 2000, ¿qué fue? ¿2015? Ajá. Uh-huh. Y fue más sorprendente, ¿no? O sea, como que de repente, pum, ya. Es como si se muriera... Como dice Charmin, ¿no? O sea, sorprende más de alguien que... Es que todavía le falta, ¿no? Claro, o sea, que le queda todavía por delante. Y lo único que estoy diciendo es que Stan Lee, pues ya, tuvo una vida... No, fue más sorprendente. Claro, y Stan Lee ya tenía una vida... Pues más completa. Vivida. ¿No? Ajá, exacto. Pero bueno, pues ahí está. Pues la verdad, sí sorprende. Pero es como que lo asimilas más rápido, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, pues ahí está. En Pants Descanse de Stan Lee. Continuemos porque hay muchísimas notas. Rápidamente, Charmin, estábamos diciendo que fue el cumpleaños de Ryan Gosling el mismo día. El 12 de este mes. Que por cierto, First Man está recibiendo un montón de buenas críticas, pero no sé, ¿cuándo sale? Creo que ya está, ¿no? Yo vi 9 que de... estaba hasta, o sea, que era como buena, pero era como, pues... 9 de noviembre, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Es que creo que es más la propia publicidad de la película. Sí, a lo mejor es demasiado hype. Que sí quiero verla, fíjate. Y bueno, no es la primera vez que Damien Chazelle y Ryan Gosling trabajan juntos, ¿no? Ya habían trabajado juntos en La La Land. Oye, pero Rigo es amor es superior a La La Land, ¿eh? ¿Es superior? Charmín acaba de decirlo. Superior también a que te gusta... Híjole, no sé con qué comparar Rigo es amor. No, pues es que es incomparable, amigo. Oye, pero si es superior, ¿por qué le das un 7.5, Charmín? ¿Qué pasó ahí? Ah, porque a La La Land le di 5. Ah. Yo le di 5 a Rigo, es amor. Muy mal, yo le di 5. 5. En fin, pues ahí está. Hay que ver First Man. A ver si para el otro podcast les platicamos. ¿Qué otra cosa? Ah, Jeremy Irons como Ozymandias. Ah, pues yo vi la nota, sí, pues se las pasé, ¿no?, en el chat. Sí. Y y luego Yazar dijo, pues sí, ya estaba rumoreado. A ver, hablen de eso, que tengo que ausentarme un momento. A ver. Pues recordemos que Ozymandias es el humano más inteligente sobre la Tierra. Uh-huh. O así se hace llamar él. Recordemos que en la película de Watchmen, porque no he leído el cómic, perdón. En la película de Watchmen es el único que pues logra poner como en dilema y en jaque a ay, se me fue a Tom, ¿cómo se llama este man? Doctor Manhattan. Doctor Manhattan, perdón. Entonces, pues me parece bien la adición de Jeremy Irons, es un gran actor, es un ganador al Oscar, si mal no recuerdo. Y que también es Alfred, ¿no? En Batman. De hecho, me gusta como sí, Alfred. Sí, pero... Sí, era un buen Alfred. Sarcasticón. No lo sé. Es que realmente el personaje no tiene tanto peso, ah, no. ¿Sabes? No es como, por ejemplo, Michael Caine. Claro. Es mucho más secundario en este Alfred, ¿no? Sí, pero sí, o sea, realmente es un gran actor. Sí. No dudo que hará un gran papel y pues ya, ¿qué más hay que decir? O sea, está chido. Bueno, si hay algo de interesante es que vamos a ver a los Watchmen ya grandes. Ajá, justo es lo que iba a decir. ¿Esta serie de HBO es después de lo que vimos en la película? ¿O es...? Pues yo creo que sí. Sí, ¿no? Aunque, ¿qué puedes qué hay que contar de Watchmen después de Watchmen la película? Es lo que, no sé, digo, pero... Digo, ya para que lo agarre HBO debe ser algo grande, ¿no? Pero... Pues yo qué sé, Tito, no soy científico. Científico. Pues bueno, esa era la nota muy breve. Perdón que los apresure, pero es que hay mucho de qué hablar en esta... Dale. ...semana. Tenemos... ya habíamos platicado de la película de Breaking Bad. Creo que sí, ¿no? No lo habíamos platicado, pero... Bueno, pues, decir, ¿ya es un hecho o son rumores? Son rumores. Pues son rumores muy fuertes porque Bryan Cranston ya dijo que sí, Vince Gilligan dijo que sí, al parecer va a ser Y que ya están trabajando en Nuevo México, ¿no? En Albuquerque. ¿Qué? Están trabajando en Albuquerque. Y va a ser basada en lo que siguió de la vida de Jesse después de Breaking Bad. Exacto, sí, es esta como tal secuela, ¿no? O sea, es. ¿Pero por qué Bryan Cranston? ¿Tendrá alguna aparición? ¿Como flashback? No creo, yo creo que es más como un pedo de productor, porque acuérdate que ya los actores pues se vuelven productores y Bryan Cranston ya era productor de la serie en las temporadas. Entonces, yo creo que va a estar ahí inmiscuido. No sé, o sea, mientras esté en las manos de Vince Gilligan, yo creo que tiene mucho, mucho potencial. Potencial y podemos ver algo de calidad, ¿no? Podemos olvidarnos de Sex and the City, las dos películas esas culeras que salieron y que se miaron en todo lo que hizo la serie. Pero ¿qué tiene que ver Sex and the City con Breaking Bad? ¿Es director Vince Gilligan? No, lo que tiene que ver es que era una serie muy exitosa y cuando terminó, claro. O sea, termina y después le sacan dos películas todas miadas. Ah, claro, con Sarah Jessica Parker, ¿no? Así es. Oye, hay que decir que... oye, ¿esperas algo? Oye, dice Vincent Van River, oigan, ¿y Josh? ¿Y los tacos de sushi? ¿Ahí está Josh? ¿Dónde estás, Josh? ¿Qué ando? A ver, Charmín, te están preguntando los tacos de sushi. Directamente, ¿tú que eres productor, el producer? No, pues es que tenemos... Gira, andan de gira, ¿no? Anda de gira esta Itzel en Holanda y pues no da, no da. No alcanza el horario. Es verdad. Un saludo a Itzel. Que el otro día se levantó súper temprano, ¿no? Para escucharnos. Sí. Muy bien. Volviendo a esto, ¿esperas algo o esperan algo de esta película? Nah. ¿O creen que solamente pues este man, ¿qué va a esperar si no la ha visto? Charmín. Oye, pero... Así, siempre lo digo, y no me canso de decirlo, que Breaking Bad tenía una fotografía muy, muy chida, que bien podía ser una peli, ¿no? O sea, cada capítulo era como un largometraje de 50 minutos. O sea, en cuanto a la calidad de fotografía que tenía. Entonces... Pues sí me gustaría ver un largometraje de 2 horas. Yo solo oí, me gustaría ver un largo y se apagó mi cerebro. Se apagó tu cerebro. Bueno, sí, entonces me gustaría ver, como dices, Vince Gilligan, o Vince Gillian, ¿no? Sí, Vince Gilligan. Entonces, pues, a ver qué. A ver, ojalá que nos calle la boca a todos los que estamos un poco escépticos con esta secuela de... Esta película secuela de Breaking Bad. Es difícil, ¿sabes? Porque, o sea, en la mente de la gente, excepto la de Charmín, ya sabemos, Breaking Bad es considerada una de las mejores series de toda la historia de la televisión. Entonces, Sí, a ver, es tan buena porque no hay Breaking Bad 2. Pues de hecho sí va a haber película. Ajá. Y si era tan bueno, ¿por qué se murió Walter White? Explíqueme. A ver, si Stanley era tan bueno, ¿por qué se murió? ¿Por qué no hay Stanley 2? En la mañana vi algo y me dio risa y ya después me sentí mal. ¿Por qué? ¿Qué viste? Y vi que decía, ¿saben quién no tiene frío? No mames. ¿Qué pasa? Oye, pero ¿qué tal si sí tiene frío allá? En fin, oye, puras series nuevas. Tenemos también serie de Pacific Rim en Netflix. Animada, ajá. Uy, a ver si no la cagan. Digo, ya sé que a muchos no les gustó Castlevania. Digo, a mí no se me hizo una porquería 100%. O sea, se me hizo una porquería el 50%. O sea, dicen sí que tiene cosas muy, muy malas. O sea, claro. El desarrollo de los personajes está del asco. Dicen que las relaciones. Jugando un poco a Abogado del Diablo. No lo he visto, aclaro. Pero dicen que la segunda mejora un poco. No he visto la segunda, la primera vi solamente dos. Y que meten muchas referencias de juegos. O sea, yo ya la vi. Sí, y tiene eso, tienen como muchas referencias de juegos. Y las peleas, hay unas peleas muy chidas. Que sí, seguro, está chido. Pero no sé. Aunque sabes qué, o sea, yo entiendo que son productos diferentes el juego y la serie, pero o más bien los juegos y la serie. Pero si algo tiene es piedra angular de Breaking Bad es la música. La Breaking Bad, perdón. De Castlevania. Castlevania es su música. En los juegos es un pilar muy importante que siento que en la serie dejan un poco de lado. Sí. Pero, ahora, pues a ver cómo les va con Pacific Rim, porque también acuérdate que estaba la nota de que también quieren hacer uno de Zelda y no sé qué. No lo sé, viejo. Híjole, no lo sé. Espero que Pacific Rim sea un mejor producto que Castlevania. Castillovania. Pero... quería preguntar, ¿es precuela esta serie? ¿O solamente fue anunciada la serie? Secuela basada en Jesse Pinkman. No. No, estás hablando de Pacific Rim o de Castlevania. De Pacific Rim. Hablo de Pacific Rim. Pero a mí me parece que es más interesante encontrar lo que pasó antes de Pacific Rim 1, ¿no? Porque en la 2 pues ya no hay Kaijus como tal. O sea, si te cuentan la historia de Pentecost, estaría súper chido, ¿no? Yo creo que va a ir más por la línea de la 2 para explotar a los personajes estos nuevos de los morritos, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que sea después de la 2 o entre la 1 y la 2? Yo creo, más que eso, yo creo que va a ser después de la 2, no tengo idea. Pero si yo quisiera sacar dinero con Pacific Rim, sería después de la 2. Muy bien. Porque acuérdate, el dinero es dinero. Lo que la gente quiera, ¿eso qué? El dinero, Ah, no, Tito. claro, de eso se trata, pero como fan me gustaría ver. Porque de hecho hay cómics y la historia de Pacific Rim antes de la 1 es muy interesante. Entonces, pues no sé, a ver qué hace Netflix. Digo, ya Netflix está haciendo todo. Todo y de mala calidad. Es Sabrina, by the way. Que yo no lo diría mala tal cual, como de mediana, o sea, productos que sí tienen mucha producción, pero como que al final la historia no cuaja tan bien. En algunos hay algunos que sí están Ajá. chidas. Por Sí. ejemplo, Daredevil 3. Ah, bueno, Daredevil ese me parece que es. Este es lo mejor de. Pero fíjate que dejemos, por ejemplo, franquicias a un lado, las originales de Netflix. Por ejemplo, Daredevil es Marvel, digamos que tiene cierta Sí, o sea que hay otra casa como productora, respaldo. pues. Ajá, o sea, hay No, amigo. Estás hablando de la misma casa que hizo Iron Fisting, Iron Fisting y que hizo Luke Luke Cage, Cage Luke Cage y Jessica Joe Jones. y Jones. Bueno, está bien, entonces solo unas cosas de Daredevil. Digo, de Netflix. Es que, no, o sea, no está mal que quiera hacer todo. Más bien, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y Sí, pues sí, también. entre las cosas buenas que tiene, hay cosas que no le salen tan bien, es todo. Creo. Claro. Pero bueno, siguiendo con series, porque hoy es Pwner Podcast Series. Tenemos Diego Luna en la serie de Cassian Andor. Ah, sí, Ah, sí. pues ya ven que Netflix va a sacar su propio Netflix y va a estar haciendo ahí cosas, pues entre las mil y un series de los Vengadores que en realidad no están muertos y que ya sabemos que van a salir de nuevo porque tienen serie anunciada, pues anunciaron este spin-off serie del personaje de Diego Luna en Rogue One. Sí, como Cassian, ¿qué se llama? Andor. Cassian Andor, ajá. Que de hecho sí tiene un nombre muy Star Wars, ¿eh? Y ahí les va la pregunta. Oh, pero ¿cómo lo van a revivir si se murió en el bombardeo de Yavin 4? En el bombardeo, en la destrucción de Yavin 4. Muy fácil, amigo. Lo que pasa es que como ya sabes esas teorías locas de fans que no, Boba Fett no está muerto, bla bla bla bla bla. Así es como lo van a revivir. Ah, ok, me quedó muy claro. No, no es cierto, pero es la serie es antes, ¿no? ¿O es después? Sí, obviamente va a ser antes, pero qué cagado. Ah, no, sí. O tal vez es como vieron, ¿viste esas figuritas de Jyn Erso y Cassian Andor que son puras cenizas? Sí, La serie se va a pues tratar de como las de eso. los Avengers. Claro. Pues me da gusto. La verdad es que Diego Luna lo hace A muy bien en mí Rogue One. no me da gusto, la neta. ¿No te da gusto? Siento que les va a pasar lo mismo que les pasó con las películas Ah, bueno, claro. de... Bueno, pero una cosa Oye, es. pero Rogue One es buenísima. No, es buenísima, pero luego que, o sea, no dudo de que sea buena, pero, o sea, van a querer sacar series a todos lados y va a pasar lo mismo que está pasando con Netflix. La calidad se va a ver rebajada. Bueno, pero totalmente de acuerdo, pero no es algo nuevo en Star Wars, ¿no? Oigan, por ahí dice Vincent Barrivers, yo espero la nueva temporada de Nación Z. Y ya llegó joven fundista. Hey, saludos, joven ¡Alol! fundista. Abrazo. Abrazo caluroso para este frío invierno. Pues Para este noviembre sin ti. noviembre sin ti. Justo así. Oigan, necesito ir a cambiarle el agua a las aceitunas. ¿Quieren hablar de Missing Link Trailer? Ah, pues solo si lo vieron. ¿Cuál? Justo por eso voy a aprovechar, voy a aplicar la charminciña mientras ustedes hablan de algo que no sé. ¿Tú lo viste de Asaf, el trailer? Siempre hablas de cosas que no sabes. A ver. Pues sí, tengo un podcast de eso. Todas las noches a las 10. Bueno, más bien, lunes, mira cómo hago las comillas. Lunes a las 10. Continúen, ahorita vengo. ¿La viste, Sabo, no, no la viste? Creo que sí he visto, como avances antes, pero no, a ver, platícanos de qué es, amigo, por favor. Pues yo de entrada, disculpen. Yo de entrada vi que era de Laika y dije sí a todo, sí, la voy a ir a ver. Oye, comprada. Oye, espera, ese bostezo merece un shot y estar dentro del bingo del Poner. ¿Por qué? Cada que Charmín bostece. ¿Es en serio? ¿No está dentro del bingo? Sí, que la gente opina, que la gente opine ahí en el chat. A Yo ver, digo que sí. Aquí está el bingo. Porque es como guay. No está bostezo. No, pero hay que agregarlo. ¿Bostezo mío exclusivo? Sí, tuyo. Ok, ¿por qué mío? Porque siempre bostezas. Claro que no. Dices más tú, Shakespeareana, que yo bostezar. Tú, pero Shakespeareana. Es un bostezo shakespeareano. Bostezo sí. De... No, tu bostezo a todo un camino del héroe desde la falta de oxígeno de tu cerebro hasta que se ve cometido. Sí. ¿Qué estábamos? Ah, sí, Laika. Pues es que pues somos super fans de Laika Studios, que son los que hicieron Coraline, Paranorman, The Box Trolls. Ah, claro. Y Cuban de Two Strings. Todas esas películas son. Fíjate que no he visto The Box Trolls y no sé por qué. Ah, yo tampoco la he visto, pero Cubo es una de las mejores películas de animación de los últimos años. Sí, sin pedos. Y fíjate que sin le fue pedos. Tan mal. Pero, pues, ¿por qué no era Disney? Pues sí, la verdad, sí. En Rotten Tomatoes tiene, fíjate, 97 y en Metacritic tiene 84. Y Cubo tuvo un presupuesto de 60 millones y solo recaudó 69. Uy, apenitas. Sí, pero bueno, este estudio, Laika, sacó un tráiler de una película que se llama Missing Link, que es básicamente como el eslabón perdido, una especie de pie grande. Y... Sí, pues el eslabón, el que se supone que es el que según esto falta en la cadena evolutiva del hombre, del mono al hombre. Ajá. ¡Que venimos, el mono! ¡Los monos y las monas vienen juntos! Y lo curioso es que este pie grande, este señor Link le ponen, pues es muy educado y habla y todo esto y es inteligente. Y se lo llevan a la ciudad, lo visten como de hombre y pues es la aventura de él en la, pues en la ciudad, ¿no? En esta época como... ¿Qué serán? ¿En qué época está? En... Se ve como los 30s, 40s. Ajá, en esa época. Y pues está chistosa, ¿no? Digo, el humor se ve bastante bueno. La animación y el arte se ve también pues muy del estilo de los estudios Laika. Y yo sí la voy a ir a ver totalmente. Las voces son Hugh Jackman, Zoe Saldaña, Zach Galifianakis, Emma Thompson. ¿La Chilindrina? O sea, calidad. Calidad. Sí, o sea, está... Yo digo que sí va a pegar, espero que pegue. No, a ver, ya está Silverman. ¿Qué no va a salir la Chilindrina, amigo? Oye, que ya la quitaron, si hablamos de eso, ¿no? Sí, ya quitaron a la Chilindrina. Pero sí platicamos la semana pasada, ¿no? La verdad sí fastidia. Pues hace dos o tres, pero... O sea, para mí sí fue un deal breaker parar Wrecking Ralph. Mira, para la Chilindrina fue una oportunidad de trabajo que ya no tiene mucho. Oye, todavía vive de... ¿Tú prefieres ver la...? Sí, pues yo creo que sí, pero pues no deja tanto. Ya no tienes la edad para las fiestas infantiles, amigo. Oye, pero no conforme con eso, también hizo un promocional de Netflix de Stranger Things, ¿recuerda? Sí, ¿no? Sí, ya me acordé. Pero, o sea, no me acuerdo muy bien. En el regreso del Powner con Stranger Tongues, creo que se llama. Que no recuerdo qué episodio es. Fue hace un buen rato, ya llevamos un buen rato. Fue como, ahora verás, fue. ¿En serio? Fue el 100. ¿Por qué lo estoy buscando justo ahora? Oigan, si de repente me oigo robotín es porque mi esposa decidió hacer un en vivo de Instagram justo hoy. Uy, déjame, pongo a verlo. Okay. Ay, no lo sé, pero es de cuando regresamos, amigo. ¿El Stranger Tongues? Ajá, no sé qué episodio sea. ¿Cómo le pusimos? No sé, pero llevaba en la portada. ¿Dónde lo estás buscando, Tito? ¿Dónde lo estás buscando? Aquí en el Trello. Es más fácil abrir la lista de Mixcloud. ¿Cuál es? Tú que lo tienes a la mano. El de la Chilindrina, déjame te digo, es el episodio. Ya habíamos regresado, sí, ¿verdad? Sí. Fue en este último regreso. Ah, el 121. 121. Wow, ya tenemos un buen rato que regresamos, ¿eh? Ya más. O sea, ya tenemos en 40 episodios que regresamos. O sea, ya un año. Sí, ya un año. O vamos a un año, ¿no? ¿Cuántos se más tiene un año? No, ya lo pasamos, porque fue el 2 de octubre, porque no se olvida el regreso. Cierto, cierto. Porque no se olvida. Púntele bien, ¿cómo no? Bueno, oigan, continuando con... ¿vieron el teaser de Toy Story 4? Fueron dos teasers, ¿no? O sea, salió uno y al siguiente día salió otro, ¿no? Yo vi el del lunes, vi el que están como todos abrazados y está esa canción como feliz, ajá, que no me acuerdo cómo se llama. Y que sale, de hecho sale... Sí, a mí me sale horrendo, perdón. A mí me... ¿Qué opinas de ese personaje? Va a crear polémica, es lo que voy a decir. De hecho, sí creo bastante. Reddit se volvió loco. Porque te hace pensar, bueno, ¿en qué punto es un juguete y en qué punto es un objeto inerte, ¿no? O sea... Ajá. O sea, por ejemplo, porque le pongas manitas... Y le pongas carita, ¿ya es un juguete? ¿O hasta que el juguete se da cuenta que es juguete? ¿O cómo? O sea, la verdad es que hay teorías súper, súper locas. O sea, gente que se está clavando y tiene argumentos interesantes. Por ejemplo, estos juguetes que ¿cómo se llama el niño malo? ¿Sid? Sí. Que los desarma y los vuelve a armar. O sea, ¿qué personalidad tiene el juguete, no? O sea, es como un Frankenstein de juguetes. Porque son piezas y piezas, pero ¿cuál es la personalidad del juguete, no? O sea, ¿cuál es la...? O es como si fuera un monstruo, ¿sabes? Pero... Sí, Oye, dice Atomo que lo mismo dijo Dumpta en el podcast, sí, de Barkley, que sí, ¿por qué le estás copiando? Sí, Tito robándose las ideas. Me descubrieron, la verdad es como que... Como dijo Walter White, you got me. You're goddamn right, Atomo. Sí, es justo lo estaba escuchando hoy en la tarde y hablaba de ese tipo de cosas. O sea, hablaba Dumpta de eso, de Reddit, ¿no? Que la gente se clavó bastante en algo que pues sí deben clavarse, pero no sé, no es lo más importante, ¿no? ¿Ustedes cómo ven Toy Story 4? ¿La ven necesaria? No. Porque también justo hablaban de eso, que la 3 le da un cierre muy, muy bueno, o sea, cierra con que Andy va a la universidad y ya, ¿no? O sea, no hay más que contar. Sí, ya debió de haberse acabado. Sí, sin embargo es Bonnie, ¿no? Es Bonnie la niña que... Como Don Cangrejo, ¿de verdad profanaré esta tumba para sacar más dinero? Sí, lo haré. Justo eso, justo... Oigan, por ahí nos están cuestionando, haciendo una pregunta que puede alargar un poco el poner, pero esperemos que no. ¿Ustedes qué opinan de la teoría de Pixar? Nos pregunta Atomo. ¿La de que todo el universo está conectado? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que no lo pensaron así, pero tal vez ahora sí lo estén haciendo. Es parecido a lo que le pasó a Zelda, ¿no? O sea, que salieron los juegos... Y alguien trató de unirlos todos en una línea temporal, que después obviamente ya existe esa línea. Yo creo Yo creo que sí, hay muchas cosas conectadas, pero hay otras cosas que solo son referencias. O sea, Es que es eso, es lo que dice Charmín, o sea, que no que no lo estaba pensaron pensando así. así, pero ahora ya lo están haciendo para que tú creas eso. Justo como con Sí, sí, sí. Zelda. Sí, o sea, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no creo que sea tan clavado, ¿sabes? O sea, Exacto. yo creo que de ¿cuántas películas habrá? ¿Como 30? ¿20? ¿30? Más o ¿20 menos. películas? De 30, 20 sí están como ligadas. Sí, pero ya el hecho de que no sé, es que es, digamos, existen los puntos y se me hace forzar algo como fan y unir esos puntos, ¿sabes? Algunas cosas sí se dan bien, pero otros lo siento yo muy forzados, no sé. No sé ustedes. Pero bueno, volviendo a tu historia. ¿Vieron estos cortos de creo que uno es en Halloween y el otro no me acuerdo de qué es, de Toy Story? Creo que ya son historias de Bonnie. O sea, ya ves que cuando empieza Toy Story 3, es una historia de Andy, ¿no? Que está creando con los juguetes. Y en los cortos ya son historias de Bonnie. Entonces, muy probablemente el tenedor que vimos, que es Manuel, ya sea un personaje que Bonnie creó. Pero Aparte, lo que más. Perdón. ubicas que no es un tenedor, y tampoco es una cuchara. No, es Es como como. Spork. este tenedor cuchara Ajá. que te venden para que puedas comer como con más funcionalidad, no sé. Sí, y lo que más sorprende del teaser es cómo cuestiona el personaje. Su existencia. Dice, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy vivo? O sea, ¿por qué? Eso me parece lo más como interesante del trailer. Que siempre tienen un mensaje las películas de Pixar, ¿no? Más allá de que, ay, son juguetes y la infancia y no sé qué. O sea, siempre hay un mensaje más profundo, ¿no? Entonces, el próximo año ya llega Toy Story. No hay fecha aún, pero ya está ¿No es confirmada para abril? el siguiente año. ¿Vale? ¿No es abril? No sé, solamente salió el número, ¿no? Salió 2019, según yo. Pero bueno, ese fue el teaser que vi. ¿Dices que salió otro? Sí, salió otro donde salen otros dos personajes. Es como un oso y un pollo. Ajá. Y empiezan a imitar a empiezan a hablar entre ellos. Y dicen, uy, ya viste que va a salir Toy Story 4. Como si Toy Story existiera dentro de Toy Story. Claro. Y empiezan, ah, sí, es genial, que no sé qué, y ahora qué va a pasar, bla, bla. Están hablando y luego empiezan a imitar a Buzz Lightyear. Y empiezan a decir, al infinito ¿Y vas allá? y sí, pero dicen otra cosa, no dicen ni más allá. Y empiezan, no, no, no, así no es. Es al infinito y payasear o cosas así, empiezan a decir la frase. Y en eso entran Woody y Buzz y les dice, no, no, no, dice Buzz, es al infinito y más allá. Y los dos muñecos se empiezan a reír de Buzz, de como de no seas menso, ¿cómo vas a ir al infinito y más allá? Eso no se puede, es físicamente imposible. Como que lo empiezan a cajetear, está muy cagado. Oye, ¿es acaso la mejor frase de Buzz Lightyear? Al infinito y más allá. No, la mejor frase de Buzz Lightyear es, soy la señora Nesby. Y dice, échame una mano y pff, le avienta el bracito, ¿no? No soy un juguete. No, es cuando Woody Manita, le dice, que ya hemos eres dicho, ¿no? un Que juguete. Oye, los invitamos a escuchar los Pwners de Toy de Toy Story Story. son de los primeros. Sí, son, creo que es el 16, ¿no? Ahorita te digo, Toy Story es 16, 17 y 18, exactamente. creo. Sí, no, 17, 18 y 19. Así es, los invitamos a escuchar. Oye, que Digo. cuando dice María Antonieta y su hermanita, les dice así porque están decapitadas, como Sí. María Antonieta y su hermana. Sí, hay una referencia, sutil, Oscura. sutil, ajá. Sí, ahí platicamos de de la trilogía. Y en algún otro Pwner hablamos de que ya se venía Toy Story 4, ¿no? Ya lo hemos mencionado, creo. Sí, el O en rumor varios, creo. ya existía. En fin, pues ahí está. Oigan, aquí veo en el reel una nota Oye, de. Bueno. a Tomo no sabía esa de que les dice María Antonieta y su hermanita porque están decapitadas. Sí, tampoco qué avanzado sabía. Es la palabra. Qué avanzado, sí. Sí, pero fíjate que me gustaría volver a verlas, para sí. ver qué otro chistecito se me pasó. De hecho, hay en la casa de Sid, donde vive el perro, el papel tapiz es como de una hojita de marihuana. No sé si lo has notado. Ah, no, ese no lo vi. Sí. Sí, búscalo así, papel tapiz, Toy Story, marihuana. las veré. Sí, hay que... Sí, la verdad es que hay que darles otra pasada. Tengo mucho que no las veo. Sobre todo la 1. En fin, pues ahí está. Oigan, veo aquí una nota de Game of Thrones. Ah, que ya anunciaron la... Uy, pensé que ustedes iban a estar bien al tiro con eso. No, yo sí lo vi. Lo vi. No te pases. Dinos, o sea, muy épico. Soy el conductor, no el editor aquí. Díganme. La neta, no sale nada nuevo. No sale nada nuevo, pero no sé, como que la edición del video... está muy chida y te hace como evocar todos esos momentos importantes en el Juego de Tronos que dices, ya la necesito, ya quiero ver la última temporada de Game of Thrones. Wow, la neta está muy chida. Oye, que es la primera temporada que se toma más de un año, ¿no? Porque recordemos que desde que salió en 2011 ha sido una tras otra, año por año, y esta, la última, es la única que se ha tomado... ¿Los años? Y es que imagínate cómo te hubieras puesto con Mundial, Elecciones y Game of Thrones, amigo. Todo el mismo año. Entonces, Game of Thrones ya llega el próximo año. Esa sí es en abril, ¿no? Ah, entonces esa fue la que vi que decía abril. Ajá, abril o junio. Por ahí. Pero sí creo que abril. Ya por fin el... La conclusión de esta serie, que spoiler alert, dicen que se mueren todos. Y Thanos los mata a todos. ¿Todavía tienes tiempo, Charmy, para ponerte al corriente? Nada. Ok. No, ¿para qué? Ustedes lo acaban de escuchar. Oigan, ¿qué creen? Quiero contarles algo. ¿Qué? Ayer fui a ver Bohemian Rhapsody. ¿Y qué tal, Tito? ¿Qué tal? Fíjate, ahí va, empecemos, trataré de hacerlo más breve y no spoilerar, digo, no hay como que mucho que spoilerar, digo, todos sabemos, pues conocemos Queen, ¿no? Y la vida de Freddie Mercury. Yo no. ¿Sabe qué dirás? ¿Cómo no? Claro que sí. Es una peli medianona. Rami Malek me cae muy bien, o sea, desde Mr. Robot. Y la verdad es que hay mucho fanservice. Algo de lo que siento que faltó de fanservice es ver a Freddie Mercury con la chaqueta amarilla. Mm-hmm. Eso sí faltó. O sea, me parece esta imagen super icónica que tiene el puño levantado. No está. Digo, sí sale en la película, sí sale el icono, pero no sale Rami con la chaqueta, pues. La escena final es muy buena, o sea, es es como el clímax de la película. Tiene algunos plot holes, que es como, sí, de repente hay un conflicto con la banda y justo cuando va a pasar algo más interesante, de repente se oye la tonada de Another One Bites the Dust, y es como, oh, tocas bien, oh, sí, y se distraen y ya se les olvida el conflicto. No hay problema. Hay chistecillos chidos, la verdad es que sí, me reí. Y sobre todo, creo que a pesar de que no es una película tan buena, la disfruté. O sea, en ningún momento volteé a ver el reloj y digo, ya me quiero ir, o que ya que se acabe. O sea, digo, porque hay de películas medianas a medianas, ¿no? Me parece que es una película... Sí, como te pasó con Rigo es amor. No, con Rigo es amor, sí volteé a ver el reloj de, oye, ya que está esto. O dicen, ya me quiero ir. Exacto. Entonces, obviamente es mucho más la vida de Freddie Mercury y aderezan con un poco de Queen. Estoy casi seguro que en la escena final sale Queen, pero Queen de verdad. Estos viejitos sentados en el escenario. Spoiler. Ajá, spoiler. Creo, no estoy seguro. O sea, eso es un. Es un como que sí. No sé por qué pienso que son ellos. El cast me parece que está chido. O sea, la banda que forma Queen. Me parece. Ya al final, spoiler, ya vemos un video de la banda Queen. Y me parece el cast atinado. Obviamente la película se llama Bohemian Rhapsody y hay un momento muy chido de la película donde te muestran cómo la grabaron. Y te das cuenta que Freddie Mercury tenía mucha presencia en la banda. Al punto de que él tomaba decisiones pues artísticas, de canciones, de llegan con, no me acuerdo cómo se llama este productor, pero dicen, te van a recordar por la banda que perdió a Queen. Que fue, es el productor o la casa disquera que produce Another Side of the Moon. No me acuerdo cómo se llama esta persona. Y sí, la escena final es el concierto de este Live Aid, que fue para por el hambre en África, que es este concierto simultáneo que fue en Wembley, Estados Unidos, y no me acuerdo si en otro país. Pero sí es disfrutable, digo, si eres fan de Queen, que no conozco a alguien que no le guste Queen, o que por lo menos no conozca las más conocidas, te la vas a pasar bien. No conoces a mi mamá, amigo. ¿No es fan de Queen tu mamá? No. Oh, ya veo. No, digo, se Pero vale, sí. pero... No, digo, lo decías, pero. O sí la conoces, sí la debes de conocer, ¿no? ¿Quién? ¿De qué hablas? Pregúntale. ¿A quién? A mi mamá, tú. ¿Yo? Sí, se la conozco. Ah, pues ahí está. Bueno. Ahí está una. La otra vez vi en Facebook un video en donde le están entrevistando es en Brasil, a Freddie Mercury, y le dicen la entrevistadora, oye, dice la gente que la letra de I Want to Break Free está dedicada a la comunidad LGBT. Y supongo que en ese tiempo Freddie Mercury no había dicho, no sé si en algún punto lo dice abiertamente de su carrera, no sé, pero supongo que no, nadie sabía sobre su homosexualidad y empieza a decirle a la presentadora, no, no, esa no es mi letra, yo no escribí esa canción. De hecho, ahorita que lo mencionas, yo no lo sabía, lo descubrí en la película. El video de I Want to Break Free lo vetaron de MTV en Estados Unidos. Ah, eso yo no lo sabía. Y I Want to Break Free sale después de que ya se sabe la vida de Freddie Mercury. Sí, y le dice la presentadora, bueno, pero pues ¿qué piensas que la comunidad cree eso o que está tomando la canción así? No, pues es que no te puedo decir nada porque pues, no es mi letra, yo no opino sobre eso, yo no Y se deslinda, ¿no? Ajá, y luego le dice, oye, ¿y tú que eres el líder de la banda, que no sé qué? Y le hace otra pregunta, no, yo no soy el líder, yo pues yo canto, ¿no? O sea, a lo mejor me ven enfrente, pero pues yo no soy el Solo líder. soy el vocalista. Sí, de hecho, Ajá. esa entrevista sale en la película. Y luego, ¿qué le dice? Le dice, oye, ¿tienes preparada alguna sorpresa para aquí? Y le dice, sí, tengo una sorpresa, si quieres te la doy ahorita o algo así, como que se intenta ligar a la de la entrevista. De hecho, también curioso que cuando sale Bohemian Rhapsody, pues la crítica la dice, ah, un intento por copiar a Led Zeppelin y no sé qué, terrible canción y no sé qué. Y la canción la vuelven a sacar 16 años después y es como se convierte en el éxito que es ahora. Ah, también otro dato curioso, Freddie Mercury muere en el 91. Sí. O sea, yo sabía que moría por esas fechas, pero no tenía idea que era el año pues, en el que nacimos muchos de nosotros. ¿Qué más hay que decir? Sí, es disfrutable. O sea, si la juzgas como película, sí hay cosas que están, hay incongruencias, plot holes, pero si la juzgas como ¿Cómo decirlo? Como si no te la tomas tan en serio como una biopic, la pasas bien. Es disfrutable. Y pues bueno, ahí está. Igual véanla, les digo, van a encontrar algo rescatable. O hay algo que les debe de gustar. O sea, dudo que la pasen tan mal. Pero bueno. Ahí está, ¿Tú qué tenemos. sabes? Yo. ¿Mande? Nada, nada, Ah, bueno, tenemos los Game Awards. Vamos con los Game Awards. ah, pues nada más sacaron la lista. A ver. No Chala, sé si quieran que. Son muchísimos, entonces. chala. Pues como los Oscars, las categorías principales, ¿no? Claro, a Pues, a ver. ver, las más chonchas son Ah, caray, puse la nota que no era, Sí, justo estoy jejeje. viendo la nota que no es. Pero aquí la tengo, amigos. Bueno, pues los de mejor juego ya saben, o sea, creo que la única sorpresa es que está Assassin's Creed y Celeste. Ajá, la baraja. Ajá, pero pues los What the fuck con demás. Assassin's Creed? Oye, Charmín, Ajá, ¿me los dices que de. tú juegas al este? No, no, ¿qué pasó? Oye, ¿Juegas que le Celeste? cueste. ¿Qué le cuesta? No, perdón, cuéntanos, ¿cuál es la lista? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, pero pues están los que ya decíamos, ¿no? Spider-Man, God of War, Vaqueritos, Celeste, Monster Hunter World y Y Assassin's Creed. ajá, para juego del año, ¿no? Es el juego del año. Ajá, que obviamente, pues yo creo que está entre God of War y Red Dead Redemption. Sin duda. Oye, me sorprende que no esté Spider-Man, ¿o sí está? Sí, está. ¿Sí? ¿Spider-Man está? Ah, sí, Ahí cierto, está, perdón. Es que pero estaba en la pestaña. yo creo que que no, que por muy bueno que sea Spider-Man, no puede competir. Sí, definitivamente está entre ellos dos. Y mira Es que que entre ellos dos es un 70-30, ¿eh? Y luego de acción está Call of Duty, Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2, que no sé qué hace ahí Destiny, Far Cry 5 y Mega Man 11. Dead Cells, yo creo que sí va a ganar juego independiente. He escuchado muy buenas críticas de él. De aventura está Assassin's Creed, God of War, Spider-Man, Vaqueritos y Shadow of the Tomb Raider. Juego de rol está Dragon Quest 11, Monster Hunter, Ni No Kuni 2, Octopath Traveler y Pillars of the Eternity 2. Okay. De lucha está Blaze Blue, Dragon Ball Fighters, Factor 5. Soul Calibur y Street Fighter 5, que no sé por qué está ahí la versión arcade, bueno, la edición arcade de Street Fighter, es como. Ah, bueno, X. No, es que yo creo que lo no, Es pero que no en la Street Fighter 5 no es de este año. O sea, por eso ponen esa versión. Ajá, o sea, pero porque pone solo un modo de un juego y que salió. Bueno, X. Es que no es No un creo que modo, gane de todos es un modos. juego aparte. Sí, pero no creo que gane de todos modos. No, no creo. El Yo Sol Cali. creo que está entre Street Fighter y Dragon Ball Fighter, sí, ¿no? Yo creo que es Dragon Ball. Sobre Yo. todo en el apartado gráfico, se ve increíble. Pero ¿por qué dejan de un lado a Soul Calibur 4? Sí, 6. Oye, Pues. hablando de Soul Calibur, me sorprende la cantidad de custom characters que sacan, ¿sabes? O sea, puedes customizar al personaje. Y no sé, sacan a Barbilla Roja, güey, sacan Yo vi a. a Elsa y Anna. ¿Sí? Sí, de Frozen. Sí, o sea. O sea, lo completo que está el modo para customizar, ¿no? O sea, para que puedas hacer pues personajes inventados. Y luego, mejor estrategia, The Banner Saga 3, BattleTech, Frostpunk, Into the Breach y Valkyria Chronicles 4. Mejor juego familiar está Mario Tennis Aces, Nintendo Labo, Overcooked 2, Starlink Battle of the Atlas y Super Mario Party. Muy bien, oye, hay una categoría que quiero mencionar también, que es la mejor multijugador. Entre ellas está Fortnite, Black Ops 4, Monster Hunter World, Sea of Thieves y Destiny 2. Fortnite. Hablas de culero de la vida, pero que jugamos porque. Sí, porque Charmin Sí, ajá, sí, claro, ajá, sí, ajá. Ay, No, ya lo amigo, ve lo dijimos, ya que no. dijimos, hay un modo que me gusta. Pero sin duda el Battle Sí. Royale. Ahorita pruebas El el pizza contra pizza. burguesa. Ok. Ya lo probé. No, pero tú no sabes disfrutarlo, azar. Sí, la neta, soy el peor. Ahorita jugamos. Espero que ya se haya actualizado. Mejor juego deportivo: FIFA, Forza Horizon, Mario Tennis, NBA y el PES. El PES. Ah, oye, quiero revivir el medio minuto del Randy y quejarme de Fortnite. ¿Cómo puede ser que tenga una actualización cada semana? ¿Sabes? Es súper molesto que... Ah, sí, vamos a jugar, espérame. Ay, actualización de 2 gigas. Los LOL. Retos. O sea, cada temporada hay. Cada que cambian retos hay. Puede ser, pero... No lo sé. Se me hace terrible cómo lo manejan. Yo ahorita, por ejemplo, con el GeForce Now, no tuve que actualizar nada. A inicio directo. Ah, de hecho, ahorita que hablas de eso... Al rato les comento. Mejor independiente, está Celeste, Dead Cells, Into the Breach, Return of the Obra Dinn y The Messenger. Para móvil está también Fortnite y PUBG. ¿Qué otro? Y pues ya, el multijugador que ya mencionamos. Yo creo que Fortnite sí se va a llevar el multijugador, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Te lo digo. Oye, hablando ahorita un poquito de PUBG... anunciaron va a salir para Play 4. Que de hecho, ¿sabes qué día sale? El mismo día que sale Smash. No, pues olvidado. Terrible decisión, ¿no? Uh-huh. Era todo. Oye, ¿y por qué no nos platicas más a fondo qué onda con GeForce Now? Ah, pues por ahí un cuate en alguno de estos tweets de que me quejé de mi pobre computadora. Me dijo, oye, pues inténtale con el NVIDIA GeForce Now. Y yo así de, pues sabía de su existencia y sabía que no estaba como disponible, pero no sabía que había una beta y que podías meterte como a lista de espera. Oye, pues ya aclarando un poquito, es un servicio que de momento estás en la beta. Ajá. Y que te permite jugar los juegos, pero todo el procesamiento gráfico es en los servidores de NVIDIA. De NVIDIA. Así es. O sea, básicamente tú streameas el juego, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y qué tal corre y se ve? ¿Qué tal se siente? A ver. Vamos por partes, Tito. A ver. Y ya, me metí, más bien me di de como de alta, abrí mi cuenta y me hicieron unas preguntas de cómo es mi equipo, qué tiene, qué... ¿Qué tal se cocinan los juegos, básicamente? Y mi internet. Y ya me llegó un correo como de, sí, estás en lista de espera, vamos a checar tu región para ver si es posible darte un código. Y como a la semana me llegó el código, instalas una interfaz como tipo Steam. ¿Claro? Y te viene ahí una lista de juegos, es bastante, bastante, bastante amplia. Yo pensé que cualquier juego que yo tuviera en Steam lo iba a poder jugar. Pero no, tiene que estar dentro de la lista de compatibles de NVIDIA. Porque intenté jugar For Honor y no pude. Pero pues la lista es bastante grande y tiene los juegos como ahorita muy populares. Y algunos que pues son como súper clásicos. Ok, entonces justamente cómo funciona es que te logueas con tu cuenta de Steam o... Es que dentro de la interfaz puedes darle, hay una pestañita que dice gestionar cuenta de Steam. Yeah. Y lo que te hace es que te abre dentro de la interfaz del NVIDIA la interfaz de Steam. Claro, o sea, a diferencia de un Netflix, por ejemplo, que tú consumes el contenido que tiene la plataforma, tú puedes... Ah, sí, no, el juego lo tienes que haber comprado. Exactamente. O la otra forma en que funciona es que pagas la suscripción... Y tienes derecho a la biblioteca de juegos que tiene NVIDIA, ¿no? Según entiendo. Sí, pero como ahorita es beta, nadie está pagando, entonces no hay un catálogo disponible para los que estén pagando. Así es. Oye, ¿y ya existe precio para este servicio? No hay oficial, pero dicen que va a rondar los $10, 9, como el plan básico de Netflix. Ya veo. Creo que, por ejemplo, ahorita los que sí tienen como un catálogo de juegos son los que compraron el NVIDIA TV o ¿cómo se llama? NVIDIA Box, algo así. Como el Apple TV y esos, pero el de NVIDIA. Creo que si compraste ese, que cuesta como $5,000, si tienes ya acceso a un catálogo de juegos. Mira, como un Game Pass, más o menos. Ajá. Ajá, y este... Justo eso voy. O sea, a diferencia de Game Pass, en Game Pass tienes que descargar el juego, ¿no? O sea, es como si Netflix tuvieras que descargar la película y después verla. Sí, no, aquí no descargo nada. O sea, cuando yo le di jugar... Es full streaming, ¿no? Cuando yo le di jugar Astroneer, que era el que quería calar, o sea, se instaló en 3 minutos. Claro. Y, o sea, pero no se instaló en mi compu, supongo que hizo como un vínculo en los servidores de NVIDIA, por eso debe estar en la lista de compatibles, y nada más pues entró a través de mi cuenta de Steam, que es donde tengo la licencia, y ya pude jugar. Claro, otra cosa, me preguntabas la otra vez del input lag. Ajá, ¿qué tal la respuesta? Hace rato que abrí Fortnite, tenía los específicos, como que los juegos, según tu internet, se abren con las especificaciones súper altas. Astroneer, cuando lo abrí, estaba en super ultra high HD, super resolución la máxima. Y hoy que abrí Fortnite, tenía el de los frames por segundo, lo tenía en ilimitado. Entonces, de repente, se me botó hasta 130. Y moví el mouse y sí se movió después. Y dije, wow, aguanta, pues no quiero eso, ¿no? Entonces nada más lo limité a 30 cuadros. Sí, imagínate tu computadora tratando de procesar esos 130 cuadros por segundo. Ajá, también, se supone que vas a poder jugar en cualquier, bueno, no cualquier, pero en una máquina como de centilla, y pero pues también no hay necesidad de ponerlo así, ¿no? Y y lo dejé a 30 cuadros y la resolución se la dejé al 75 y ya no tuve ningún problema y jugué muy, muy, muy bien ahorita. Ya veo. Oye, entonces, Te pide 15 megas mínimo de internet. O sea, eso es para que te corra el juego a 720 óptimo. A 60 cuadros. Si llegas a tener 25 megas o más, te los corre a 1080 a 60 cuadros. Ya veo. Entonces, a diferencia de ver un video en YouTube a 1080, aquí hay una respuesta, ¿no? O sea, más bien hay un input y hay una respuesta, ¿no? Ajá, sí. Y tiene que ser de microsegundos. Claro. Claro, o sea, debes de tener buen ping, ¿no? Sí, te pide, o sea, te pide eso. Te pide... Te hace un análisis y te pide como el ancho de banda... Te pide que tengas menos de 80 de ping, 40, menos de 40 es el recomendado, y te pide, y te hace un proceso y te dice cuánto porcentaje de frames perdidos vas a tener. Te pide que ese resultado sea menor de 5. Muy bien. 5% de frames. Y no cabe duda que es como el futuro de la industria, ¿no? Digo, todo como que va para el streaming. Pues sí, es que imagínate, no sé, en vez de que haya 10 personas comprando una tarjeta gráfica, imagínate 500 personas pagando $9 al mes. Claro, sí, la... ¿Qué es más barato que comprarte una tarjeta gráfica? Sí. ¿Mande? Es más barato que comprarte una tarjeta gráfica. Sí, no, digo, o sea... Lo tienes que sopesar tú de, ok, cuánto tiempo voy a pagar y no me conviene más una tarjeta. Ajá, hecho... exactamente. Yo digo que va para allá, ¿no? O sea, el streaming se va a convertir en el nuevo cable. Y yo siento que te van a ofrecer un servicio que diga, mira, contrata este servicio de cable y te ofrecemos Netflix, GeForce Now y, no sé, otro servicio cualquiera, no, el que tú quieras. Y en eso se va a convertir, ¿no? Porque se va a volver insostenible pagar tantos servicios por separado. ¿No crees? Sí, demasiado. Sí, eso sí. Sí, no, por ejemplo, yo le decía a alguien que, pues, si con lo de que va a salir el servicio de Disney, el de Netflix, que este, que el otro, bla, bla, pues lo que vas a terminar haciendo es que vas a decidir no pagar ninguno y mejor pagar un muy buen internet y listo, ¿no? Pues recurres al mercadito, ahí siempre va a estar todo. Y entonces que de hecho sí, o sea, si me dice Telmex, Ah, pues fíjate que pues yo ya te incluyo Netflix, el de Disney. Claro Video. Y Claro Video, que pues X. Y, aunque no y creas, te ofrezco de repente buen internet y tanto. Y ya dices, ah, pues a lo mejor sí me conviene o no sé. De repente ya hay películas que no tienen Netflix que necesito ver para el Pwner que a veces están ahí. Por ejemplo, Karate Kid la vi ahí. LOL. Dice Atomo que si eso ya... Hay muchos mensajes de Atomo, a ver, espera. Dicen que si... De la de Bohemian Rhapsody dice... Dicen que no tiene sentido muchas cosas en cuanto a tiempos y cosas así. Como si lo de Live Aid fuera su última presentación. Y que en realidad siguieran tocando muchos años más. Y luego dice... Por ahí chéquense una serie de videos de Polygon que se llama Monster Factory. Son puros videos de esos güeyes jugando con el creador de personajes. Ah, ya, de Soul Calibur. Y lo de ahí nos muy cagados. Y dice, eso ya lo tenía una cablera acá, ¿no? Que rentaba juegos. Creo que creo que yo con Easy tengo esa opción, pero no sé bien qué onda. O sea, y como no pago esa parte del servicio. Y Total Play tiene algo parecido. Que solo le enchufas. Digo, sí, USB. Total Play, no es Easy, perdón, es Total Play. Ajá. Sí, pero yo creo que va para allá. Oye, dice Atomo, tampoco lo conozco, perdón Atomo, la verdad es que te conozco a través del chat y de tus tweets. Perdón, perdón si te ofendí. Hashtag, perdóname. Siguiendo, pues ahí está GeForce Now. Minecraft, ¿quieres platicarnos de Minecraft, Charmin? Sí, ¿verdad? Porque ustedes no han entrado. No, pero cuéntanos. ¿Qué? Oye, amigos, es que Vaquero 2. Sí, es que... Danos un respiro, Charmin. Mira, ¿quieres que juguemos Fortnite? Y luego tus pinches actualizaciones culeras de semanales. Yo no sé, no, yo no. Ahorita no batallé con actualización, ¿no? Inmediatamente ya empecé a jugar. Tiene otros amigos en Fortnite ya. Oiga, es que imagínense, si nos metemos todos, no alcanzamos. Sí, mira, más sí. Bien, el yo, Fortnite funciona así. Ya no, o sea, cabía. Debería de haber un modo doble squad. Pues sí, se debería de poder de hasta de 8, sobre todo en esos que son, Sí, es que 4 está bien limitado. Sí. Sí, porque mira, pues está Fundista, está Danister, está Martín. Y sobre todo porque tú, cada quien está en su equipo, ¿no? Está bueno, también Alex, a veces se mete. ¿Quién falta? Bueno, yo. Y es como un poco medio raro que en un gameplay de... Más bien, en un multijugador de 100 personas, solo puedas tener una party de 4, ¿no? Es como, no sé qué tantos pedos de técnicos tenga eso, pero... Te diré por qué, porque está hecho con los huevos, así, vieron unos huevazos ahí en el... Sí, está mal hecho, tú dices que está mal hecho. Mira, yo no digo que mal hecho. Cosas bien normales, ¿no? Que deberían de estar ya en todos pinches lados y no las tienen. Sí, yo no digo que esté mal hecho, pero el control sí es muy malo. ¿El control para jugar? Ajá. Es que son demasiadas cosas que puedes hacer. No, o sea, un control de consola sí te abruma. Pero por ejemplo, ya en el teclado es súper fácil. ¿Sí? Oh, es que bueno, el teclado de mouse verde. El teclado de mouse es el mejor. No, o sea, yo los shooters estoy muy acostumbrado a jugarlos con el control, y aquí tengo el control del 360, que es un gran control, es que pero Fortnite nunca me acostumbré, no me pude acomodar. Por control no me refiero al dispositivo que usas para el input, sino al input per se. O sea... ¿Cómo? Sí, o sea, a la mecánica del control. Ajá, exacto. De cómo manejas el gameplay, pues, de tus manos al gameplay. Exacto. O sea, no es tanto el medio, sino el cómo. Ajá, el cómo. Pues es... Pues es eso. No, o sea, o sea, pero... si usas un teclado, es mucho más fácil. No sé, no creo que he jugado en compu. Yo digo que sí, o sea, porque yo lo probé con las dos versiones. Y jugarlo con el control del 360 sí era como de, no manches, el botón y esto, y la combinación de esto y lo otro. Y teniendo el teclado con los botones, digamos, son muchos botones en un espacio más corto, es como más amigable el juego. Puede ser, pero mira, por ejemplo, un control con, también con muchos botones es el de Metal Gear 5. Y para nada se me hace el control torpe. O sea, más bien... O sea, a lo mejor sí yo soy torpe. De pero en Fortnite me hecho, siento torpe con el control. De hecho, la curva de aprendizaje del control de Metal Gear 5 es muy elevada, pero sí. Una vez que ya estás ahí... Exacto, es que a eso voy. O sea, en Metal Gear llegas a tener una maestría con el control... Porque está bien pero, hecho y acá no, no logro eso, no sé. Pero es lo mismo, o sea, es eso, es una curva, porque vas progresando en el uso de las cosas. Acá en Fortnite... Pero esa curva es culera, la de Fortnite. No, es que acá en Fortnite puedes no usar nada, o sea, puedes caminar y dar clic. Estar bien idiota y no matas a pinches nadie, eso es lo que pasa, por eso no ganamos. No, y... pero es que tome en cuenta que no hay una... O sea, no es como que inicies en el nivel fácil... Y luego te vayas al nivel difícil, ¿no? O sea, es ya entrale a los trancazos como vas. Por eso está bien del culo, o sea, te no, tocan... Mira, no. Es como no, cualquier no multiplayer shooter. Cansar de criticar el control. Los multiplayers que te invitan a tener una competitividad real y a divertirte realmente no te meten luego con los más vergas del pinche rodeo. ¿Cómo cuál? Halo, Call of Duty, todos tienen clases y tienen niveles. Y mientras más vayas avanzando y mejor te vayas haciendo, te va tocando contra mejores personas. En Fortnite, no importa que sea... ¿Cómo se ve que nunca te metiste a Splatoon contra los nivel 50, tú siendo nivel 3? Pero sin embargo, Splatoon tiene un muy buen control. Ah, sí, claro. Porque no hay tantas cosas que hacer. Y mira que no es la tercera persona, o sea... No, tampoco es eso. O sea, la tercera persona, al principio pensé que era eso, pero no. O sea, realmente, cuando juegas Splatoon y juegas Fortnite, sí se nota mucho la diferencia. Sí, pero es que, o sea, es a lo mismo. O sea, la cantidad de cosas que puedes hacer dentro de Fortnite es igual a la complejidad del control. No es, o sea, no es un Splatoon donde tienes... 3-4 opciones de atacar. Acá Fortnite son las opciones de atacar y aparte las opciones de construir, las opciones de todo. Pero justo eso voy, ¿no crees que un control complejo es un control malo? Ajá. O sea, ese es mi punto. No, o sea, no. Sí, no, es como lo que dijiste de Metal Gear Solid, o sea, es un control complejo, pero es muy bueno. Pero vas aprendiendo a usarlo conforme vas avanzando. Yo ya he jugado mucho. Sigo sintiéndome como un idiota. Ajá, es que es eso, o sea, es eso también. Dice, no, pues entonces tú eres el malo. Dice el odio de Asaf. Todos, jaja. No sé, Charmy, pero hay de controles complejos. Oye, Charmy, mira, complejos. Mira, la neta, tú nunca vas a ver Breaking Bad y a mí nunca me va a gustar Fortnite. Oye, o sea, lo jugamos porque para pasarla bien, para cotorrear, pero así que diga, uff, ¿quién está en Fortnite? ¿Vamos a jugar? Sí, mira, la neta yo también me la paso. Eso dijiste hace rato. Pero porque ustedes me dijeron que ahí estaban. No, tú dijiste. Porque nos la pasamos chido, No, chido. Yo no dije saquen el Fortnite hoy. Sí, tú dijiste. No, fue Asaf. Ah, no, fue Asaf, sí. Sí, ¿qué pasó? No pongas palabras en mi boca. Pero José Ramón. Pero ya ves, fue Asaf, el de saquen el Fortnite, ¿ok? Sí, pero es que te decimos eso. Ah, pues eso. Porque yo vi que tú ibas a estar ahí. Es para cotorrear. Mira, por ejemplo, otro control complejo y bueno es el de Red Dead Redemption. Pero es que vamos a lo mismo. El de Red Dead y el de Metal Gear son dos controles que tienes en un juego en donde empiezas de cero y vas aprendiendo de todo. O sea, si le dices a alguien que haga la última misión del Red Dead, sin haber usado nunca los controles, pues obviamente se le va a hacer complejo. Claro. Es que eso también me refiero. Y es lo que te pide ahorita, y es lo que te pide Fortnite. Que... ¿Por eso está mal hecho? Es que la curva está mal hecha. Creo que es a lo que se refiere a Star. Es que no es una curva, ese es el problema. Entonces no hay curva. No, es una línea, ¿no? Pues ni siquiera sé cómo ponerlo en una especie de figura, en una gráfica, pero no es una curva, porque no aprendes de menos a más. Aprendes dependiendo de la necesidad de lo que sí o de lo que quieras hacer. Es como pero entonces si alguien nunca se le ocurre hacer una pared, pues jamás va a aprender a hacer una pared. Pero o sea, ¿me estás diciendo que el Charmín que jugó la primera vez Fortnite al de ahorita es el mismo? No. Pero he ido viendo como de, ah, ¿cómo se hace esto? Ah, ya sé cómo se hace. Ah, ¿cómo se hace? Ah, sé cómo se hace. Y son cosas que, por ejemplo, si alguien que dice, es que a mí no me gusta construir, entonces nunca te vas a terminar de acostumbrar y nunca vas a aprender a construir bien porque no lo haces constantemente. O sea, Claro. en una partida de Fortnite vas a tener que estar construyendo, O sea, haciendo, básicamente cambiando, tú defiendes el control. conociendo el mapa, sabiendo las cosas del mapa, cómo funcionan, para qué te sirven, las trampas, los globos, todo eso. O sea, Aparte te voy a decir otra cosa. Fortnite no cuesta. Red Dead, Metal Gear Solid y todos esos sí cuestan. ajá. Claro que esos les van a poner más empeño. Fortnite es un truco muy bueno para sacar dinero. Sí, no, no cuesta, pero está ganando los millones. Sí, es un, o sea, gratis o sea, eso es lo que llama, o sea, y es divertido porque te juntas con tus amigos y la gente que es buena se divierte mucho porque, pues, gana. Uno que está idiota, pues, está idiota. No lo sé, es que hasta la respuesta del control. No sé, hay algo ahí. No sé cómo Pueden describirlo. cotearme en el poner uno que está idiota, pues, está idiota. Ahí lo vamos a cuotear, Asaf. Pero bueno, respetamos tu opinión, Charmin, como siempre. Errónea, pero la No, para respetamos. nada errónea, es una muy válida opinión, o sea, Sí, sí te entiendo, Charmin. dice Atomo, pero digo, entiendo que a quien no le gusta chingarse un paquetaxo de vez en cuando, aunque no sean las mejores papas. Claro, Ah, totalmente. Pero, por ejemplo, la cantidad de armas, ubicas que hay el color del arma y para qué sirve cuál, y a distancia corta cuál, y a distancia larga cuál. Y es algo como que en un principio te abruma, ¿no? O sea, normalmente agarras una pistola y pues, con esa voy y mato a quien se me pare enfrente, ¿no? Por ejemplo, Atomo, a mí en Borderlands me saca mucho, mucho de onda la cantidad de armas que hay y que no pueda decidir con cuál quedarme y tener que estar probando y probando armas para ver, ay, es que esta misión es más fácil con esta, ay, es que esto es más fácil con esta y luego conseguirla y así. Es algo que a mí en Borderlands siempre me sacó así como de, denme una pistola y ya, porque normalmente en los shooters como de historia o de misiones, pues te dan un arma que te va a servir para esa misión o si no es para todo el juego. Oye, se te olvidó el otro comentario de Atomo. Dice, suena que el juego está de la verga. Oye, sí, ese no lo dijo. Y sí, sí está de la verga. Ah, pero es muy divertido jugarlo con amigos, o Esa, sea. sí, o sea, no, no, no nos, no estamos satanizando el juego, sí lo jugamos, sí, de repente nos gusta chingarnos un paquetaxo con salsita San Luis, está bien. Uf. O sea, A mí más que de repente, pero no pero. es un juego que yo agarraría solo, ¿sabes? No, o sea, por ejemplo, Sí, a eso de voy. hecho yo no lo agarraría solo. Ajá. Digo, lo agarré solo porque te estaba esperando y Por ejemplo, luego, ¡oh, a diferencia de un voy Minecraft que primero lo agarras solo y ya luego con cuates, y de las dos formas está chido. a! Que por cierto, ni hemos hablado de Minecraft. Ah, dale, Ah, dale. íbamos a hablar de Te puse el Minecraft. trampolín justo para que llegues al tema. ¿Cómo llegamos a eso? Ah, shot. Pues nada, pues ya activamos el Realm de nuevo, empezamos un mundo de cero. Por ahí creo que los que más le hemos metido es Atomo y yo y Fundista. Y yo ya Oye, tengo mi casita, oye, Atomo es conservador qué y bárbaro se une a fundiste. la naturaleza y vive en una cueva. Ya encontramos un mapa del tesoro, ya encontré No. unos ahogados de del Atlantis. Oye, no sé por qué eso de que Átomo vive en una cueva se me hace tan normal. O sea, de verdad dices Átomo y pienso, ah, seguro vive en una cueva. Sí. Sí, no, de hecho le decía, ¿sabe qué? Le decía a Tomo, es que no sé cómo construir, cómo empezar, porque siento que tengo que quitar todo, o sea, los árboles y como medio aplanar el terreno y así. Y me dice a Tomo, no manches, ¿cómo se ve que pensamos diferentes? Yo construí todo como dentro de la montañita y ser parte ahí como del mismo terreno. Y le dije, no, a Tomo, nunca hay que vivir juntos. Pero sí, está bueno y las actualizaciones esas del mundo acuático y los nuevos animalitos que hay y todo. Ahorita encontré unas tortugas, bueno, en la tarde. Les mandé por ahí sí, el screen. Vi la imagen. La pantalla. Y este... las puedes reproducir y todo, entonces necesitamos, les decía que necesitamos matar un slime para poder hacer la cuerda y traer todos esos animales. Oye, nada más recapitulando, en podcast anteriores teníamos un realm de Minecraft, pero volvieron a empezar de cero, ¿no? Sí, para tener la, sí, si usábamos el mundo anterior, no hubiéramos tenido la actualización de los barcos y el mundo acuático y todo eso. Ahora, lo entonces, que tengo duda es, mientras sigas usando ¿mandé? El REM, mientras sigas usando el REM, se actualiza solo, ¿no? Creo que sí. O sea, es cuando lo... Es como nos pasó, que lo dejas de pagar, no sé, un año, y si en ese año hubo actualizaciones, te quedas donde se quedó el juego, ¿no? O sea, uh-huh. ese mundo... Creo que sí se... Puede, porque yo tenía un mundo que tenía años sin jugar y me salió como la advertencia de este juego es de la versión 1. bla bla bla, ya la versión esa es pasada, lo puedes abrir, pero puede que el mundo no esté tan, no sé, me acuerdo si sea estable o pueda no funcionar o cosas así. O sea, entonces está hecho para que pagues el servicio, ¿no? Sí, no, para que lo continúes. Claro. Pero sí, ya jueguen, amiguitos, entren a ver... Como ahí, quiera, ya saben que el punto de encuentro es el punto cero. Punto cero, muy bien. Yo estoy ahí en la casa de Átomo. Digo, no, donde están las 5 camas, ya estoy ahí. Ah, ya, en la cueva. Ajá, así es. Muy bien, oye, quedan dos temas aquí y ya para terminar. ¿Cuál quieren que soltemos primero? Si quieres vamos con Red Dead, pero vamos a hacerlo un poquito diferente y un poquito más rápido. Vamos a hablar... Elige de las historias que tengas, elige tres historias. Así, corta así. A ver, en lo que ustedes hablan, ahorita vengo. A ver, tengo una de la que quiero hablar. Ok, pero, ya. Empiezo yo, empiezas tú. Tito, ¿sí? Te perdí. Adelante. Tengo una amigo, de la que favor. Yo quiero hablar. Pero, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? No, por favor, tú. Ah, bueno. Pues no, rápidamente. No sé si te ha, no sé si te ha tocado, pero hay una parte en el en este pueblo, el que más frecuentas, ¿cómo se llama? ¿Valentine? Valentine, ajá. Ajá. Valentine Elizalde, había un tipo a los alrededores que se estaba muriendo porque una serpiente lo picó. Ah, claro, sí. Entonces, tienes dos opciones, o sea, bueno, pero una puedes tenerla o no. Por ejemplo, yo solamente tenía la opción de dejarlo morir. O succionar el veneno para salvarlo. Entonces dije, bueno, pues no voy a ser culero, no lo voy a dejar morir. Y le ayudé a sacar el veneno. Entonces, gracias, y se fue, ¿no? O sea, porque le puedes dar una medicina y lo puedes ayudar. Uh-huh. Entonces, de repente, estaba cabalgando en Valentine y me reconoció, me dijo, oye, tú me ayudaste, que no sé qué. Dice, ¿por qué no entras a la armería y cualquier arma que compres va por mi cuenta? Y dije, qué chido. O sea, no solo es el encuentro casual o random, sino que hay una continuidad. O sea, los personajes te recuerdan. Entonces, de hecho, algunos diálogos se ven afectados. Por ejemplo, algunos personajes que son como frecuentes, sus diálogos cambian. Esto se nota más en el campamento. Y se me hizo muy chido eso. O sea, que porque al final lo ayudé, pero no era como que yo esperaba, porque me va a dar una pistola. O sea, no lo sabía. Claro, sí. Entonces fue. Sí, como... lo tienes que hacer como de corazón, ¿no? Ajá. O sea, dije, bueno, voy a hacer un. Pues lo voy a ayudar, ¿no? Sí, fíjate que yo también hice eso y sí, está chido eso de que, oye, tú me ayudaste, toma, elige el arma que quieras, va por mí. Eso sí también se me hizo como chido. Claro. Porque no, nada más el como que, o sea, hay ciertas personas en el mapa que te encuentras. Ajá. Y pues sí, o sea, te los puedes volver a encontrar. Exacto, y lo que me gusta es que... No sé, para acabar Red Dead necesitarás, ¿qué? 100 sesiones de una hora, no lo sé. Pues sí. Pero lo que me gusta es que Ese tipo de cosas le dan continuidad a tus sesiones, ¿sabes? O sea, no es como, ah, hoy yo hice esto y yo hice esto, sino que mi sesión de ayer y hoy se conectan por esta persona que me reconoció. Eso me parece algo muy chido. Bueno, otra historia rápida. A veces caminando, por accidente, atropellas a alguien sin querer o por ejemplo, en Red Dead de Play 1, digo, perdón, de Play 3. En el Red Dead 1 de Play 3, para saludar a la gente era con círculo. Entonces yo quise hacer lo mismo acá y con círculo golpeas. Ah, sí. Me metí una pelea sin querer. Y pues no te queda más que escapar y no sé, matar al testigo, no sé. Ah, que eso es algo muy chido. Por ejemplo, a diferencia de GTA, que no sé, matabas a alguien y simplemente si te escondías de la policía y ya. Pero aquí hay testigos. Sí, hay testigos, o sea, y cuando te fichan, ya te fichan, o sea, para siempre. O sea, cuando te vean, cuando te vuelvan a ver, te van a tratar de arrestar. Exactamente. Entonces está muy chido porque, pues sí, o sea, de repente estás cometiendo un crimen, matas, no sé, a los O'Driscoll, y si dejas los cuerpos ahí en la calle y alguien pasa... Sí, los van a ligar contigo. Ajá, huye y va a correr el chisme, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer, puedes hacer dos cosas. Puedes matar al testigo o puedes simplemente amenazarlo, ¿no? Uh-huh. Basta con que los amenaces para que no hablen, pero... Ah, no mames, una vez, así microhistoria, una vez perseguí un testigo, resultó que tenía un cuchillo, no lo quería matar yo porque no quería que siguiera subiendo mi bounty. Y me mató Tito con su cuchillo. Oye, ya sé, sí, también otra quest que me gustó mucho fue la de, hay una que tienes que ayudar a John Marston a robar un tanque para ponerlo entre las vías, no sé si ya jugaste eso, para poder asaltar el tren. Eso creo que no lo he jugado. Ok, bueno, o sea, no voy a hablar mucho de la misión, pero simplemente me costó mucho robar el camión de... Es como una carroza con un tanque como de gasolina. Ah, ya, ok. Entonces, batallé mucho porque... O sea, el juego es tan libre que te dice... Pues aquí hay 8 enemigos. Si quieres meterte la Metal Gear y que nadie te vea y sacarlo, puedes. Y si quieres matar a todos, hacer un cagadero y robarte el tanque, también puedes. Entonces... Al principio no quería matar a nadie. Pero fue tan difícil que tuve que matarlos... Y escapar a balazos. Algo también que me gusta mucho es cuando das un balazo. Es lo que pasaba en Last of Us, que cuando agarrabas el revólver y dabas un balazo bien dado, se siente. O sea, se siente como les revientas el cráneo. Así. No, aparte de la cinemática, eso estaba bien chido. Sí, sí, sí. Y a veces enfocan a él y luego te enfocan a ti en cámara lenta. Muy chido. Sí, sí, sí. Sí, está muy chido. O sea, lo que yo les decía es que la dirección cinematográfica, o sea, literal, la dirección de cámara de cada escena está muy bien trabajada. O sea, realmente te hace sentir que estás viviendo un western. De mis cosas favoritas es que cuando ya ves que tienes que recorrer mucho espacio, uh-huh. a campo traviesa con tu caballo, le pones la cámara cinemática que va cambiando durante cierto tiempo. Sí, o sea, cambia la experiencia totalmente. Sí, de hecho sí. Y es que, o sea, quien no conozca el juego, pues dirá, pues es más de lo mismo. Pero me encanta cómo refinan la fórmula. O sea, detallitos muy sutiles, ¿sí? Pero la belleza del juego está en sus detalles. Sí, que cambia totalmente la dinámica. O sea, ya no es como, al final de en Red Dead Redemption 1... terminabas como acostumbrado y empezabas a disfrutarlo porque ya te ponías a ver el paisaje, no sé. Pero acá lo mejoran. Claro. Y sabes también que ¿te ha pasado que empiezas una misión y el otro personaje te va platicando? Ah, sí, sí, sí. Ese es como, pues, bueno, ya voy en el camino, voy a poner atención en la plática. Historia. Y dejas X oprimido, pones la cámara cinematográfica y estás viendo una película, básicamente. Sí, o sea, sí. No en el sentido de que sea... Como una película de Tarantino. O sea, con un buen diálogo. Y me recuerda mucho a The Hateful Eight. Sí, sí, sí, sí. Y no en el sentido de que estés jugando una película interactiva, sino en el sentido de que tiene la cinematografía de una película. Sí, pues es un western como tal. Ajá. Oigan, pero ¿para qué ver las cinemáticas si lo puedes ir deduciendo conforme vas jugando? Pues ya regañé al niño y se me quedó viendo muy raro, pero pues ni modo, sí. O sea, la neta, es que es un deleite, Charmín, no sabes. De verdad, las cinemáticas de ahora, Red Dead Redemption 2 son increíbles. Firewatch, es como Firewatch. Que ahora, también hay que aclarar algo. El juego se cocina a fuego lento, o sea, no es una experiencia que te puedas embutir en dos o tres sesiones de juego, o sea, es una experiencia que te va a tomar más tiempo, pero que paga con creces, ¿sabes? O sea, ahorita estoy disfrutando más el juego que cuando lo compré, porque ya me tomé el tiempo para conocer las mecánicas, este tutorial que estás en la nieve, que muy no es un tutorial como tal, pero es te enseñan a usar las mecánicas y la verdad es que hay momentos muy mágicos y muy personales de Red Dead 2 que... Yo tengo una historia de Red Dead Redemption. A ver, cuéntala por favor, amigo. Mi cuñado, el rojo. ¿Ah? Bueno, hasta que lo si lo ubica. Sí, ya sí lo ubico. Lo pidió en Electra porque le salió el 900. Ajá. Y no le llegaba, y no le llegaba, y no le llegaba. Y ya no le había preguntado si le había llegado o no. Ayer, antier, no me acuerdo. Alguien tocó mi puerta. Y era un tipo de DHL. Y que dice, paquete para Carlos Flores. Y yo dije, sí. Porque normalmente cuando piden algo lo mandan aquí porque ellos pues no están realmente en su casa. Salen de trabajo ya tarde. Y le dije, pues algo pidió y lo pidió que llegara aquí. Y ya que me dan la foto de DHL y creo que es de Electra. LOL. Y dije, y ya sé que me dije el repartidor y le di risa. Y ya me lo di, le mandé una foto del paquete y le dije, este paquete es del caballo. Y ya así como a las 2 horas llegó. Pues ya bien desesperado, claro. ¿Cuándo pasó eso? No, creo que iban a venir, o sea, en su plan del día estaba a venir aquí. Ah, yo estaría bien desesperado. ¿Pero qué día fue? Llegó y le abrió y ya lo vi ahí en su cajita, el Red Dead Redemption. Entonces apenas lo va a empezar a jugar él. ¿Pero fue hoy? Ajá. O sea, estamos hablando de que el juego salió hace más de 15 días y apenas lo va a empezar. Ay, no todos son tan afortunados. Digo, tú, tío, no todos son tan afortunados. No, me refiero a... ¿no? Yo no podría aguantarme tanto tiempo, a eso me refiero. ¿Lo preordenó? Sí, y es que fue el mismo problema que hubo en... Muchas preórdenes de Red Dead no llegaron. Incluso en Amazon. O aquí en provincia, al menos el día de lanzamiento era difícil encontrar. ¿Tú lo compraste hasta el siguiente día? Hasta el siguiente día. No, más bien, del viernes que salió hasta el domingo. Ah, ya. Pues pero ahí está. Sí, yo no hubiera aguantado tanto. Más bien, yo no lo hubiera comprado de preventa. Aunque sí, sale más barato, pero... Pero bueno. Pues sí, se ahorró... ¿qué? ¿Cuánto está? ¿1,600? No sé, a ver, déjame ver. Precio Amazon... Sí, no, pues ese ya el estándar, 1,600. Pues se ahorró $700 por no jugarlo, ¿qué? ¿15 días? 1,094. ¿Ah, 1,094? Ajá. No, no está tan barato. Sí, aquí lo estoy viendo en Amazon. Amazon. 1,094, amigo. Me ahorró $100. Pues sí, y le llegó tarde. No, pero está bien, Sí, la verdad es un deleite, no sé si ya les había comentado aquí, pero el juego tiene 700 actores de doblaje, nada más. Sí, nos habías dicho. Sí, perdón, es que lo digo en varios lados que no me acuerdo. Yo quiero contar mi historia rápido, ya me abrieron. No, Charmín, que empezó a hablar. No se acaparó todo el tiempo. Pues se acaparó el Tito. No, continúa. Dale. A ver, ahí les va. Gracias por escucharnos. Ah, te creas. Un día andaba en mi caballo bien bonito, yo, sí, mi caballo se llama Bessie y la amo, bueno, mi yegua. Y entonces, vi un rastro de sangre y dije, lo voy a seguir, sigamos el rastro de sangre. ¡Pum! Llego abajo de un puente, un hombre colgado, así destazado. ¡Qué pedo! Y pues ya checas la, investigas la escena y te das cuenta de que al lado del cuerpo hay una cabeza que está encajada a un poste con un cuchillo grandote y con una carta metida en la boca. ¿What? ¿Qué pedo? ¿Qué clase de pega es? Y resulta que es un vato que es como un psicópata, asesino serial. Digo, yo no había visto nada de eso en internet. Entonces sí te saca de pedo así de verde. Y lo que tiene en la boca es una pista. Y tienes que juntar las pistas, supongo que para saber quién es y encontrar. Pero sí está muy heavy, pero estuvo chido, o sea, me gustó que tuviera. Tiene muchas historias como secundarias. Ajá. Que no son precisamente misiones de, tienes que hacer esto. Mata, ¿no? 20 sino pollos. Que tienes que ir encontrándolas en el juego. Claro. Sí, de hecho, eso es algo que tiene muy chido el juego, que las side quests no son repetitivas, o sea, están muy bien diversificadas, a diferencia de Spider-Man, por ejemplo, que llega un punto en que fastidia tanta misión igual. Sí, y lo que te decía hace rato de el juego te invita a que dejes a un lado la historia principal y que te vayas y te pierdas. O sea, neta, sí. lo que puedes hacer es no tiene límite. Sí, y puedes apagar incluso el radar y jugar y perderte, ¿no? Sí, o sea, y también hay como varios mapas del tesoro para que encuentres cosas. O sea, ya encontré. Sí. Te encuentras una persona que te vende un mapa o se lo puedes robar. Ya lo encontré también, pero ¿qué hiciste? ¿Se lo compraste o se lo robaste? No, se lo compré, estoy tratando de jugar bajo la ley. Sí, también, yo le robé el mapa y encontré el tesoro, y es que ¿sabes qué? O sea, no por querer ser culero y robárselo, sino porque... así como hay personas que te van a ayudar o que ayudas y te pagan, o sea, también hay güeyes que te traicionan. Ah, claro, sí. Entonces desconfié de él, dije, un mapa, o sea, me está dando un mapa del tesoro y me lo está vendiendo barato. Pensé como que había algo, un gato encerrado. Entonces por eso desconfié y se lo robé. Y ya después vi que era el tesoro y dije, lol. Pero... Oye, otra historia cortita. Ajá. Hay ya de las mismas personas que te vas encontrando en el camino, empecé a oír a una chica pidiendo auxilio. Y pues obviamente, como ya sabes, en el juego hay personas malas que solo piden auxilio sin querer. Digo, no, perdón, para llamar tu atención y robarte o algo así. Pues vas como con miedo, ¿no? Entonces ya me bajo y veo que es una chica que está atorada debajo de su caballo que se le murió y se le cayó encima. Sí. Y ya la ayudas y te pregunto, ¿me puedes llevar a mi casa? A Strawberry, no y, sé qué. Y dices, pues bueno, y yo ya que se sube y dice, vivo en Valentine. Y yo, puta madre, acabo de venir de allá y está bien lejos. Pero bueno, ya agarras el camino, te la llevas a Valentine. Y te empieza a contar de que su vida es un poco trágica. Y de su esposo, que ¿no? Que le estaban pasando cosas como bien tristes. Y al final te dice, bueno, que tú me hayas ayudado es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Y sí te pone como a pensar de chale. O sea, pobre, pobre chica, tanto tiempo, pues, cosas malas y por fin le pasó algo. ¿Qué tal que no me hubiera detenido a ayudarla y llevarla a su casa? Claro, sí, y es lo que me gusta también que la diversidad de personajes y justo te digo, como puedes ayudarlos y te recompensan, así como el tipo que con la picura de serpiente, también hay gente culera que solo se quiere aprovechar de un buen cristiano, ¿no? Sí, ya la última, una vez iba yo en mi caballito. Iba haciendo una misión con uno de mis compañeros y en eso, mi compañero en su caballo choca con otro y los dos chocan y los caballos se caen y todo. y dije, ah, de aquí a que se vuelve a subir al caballo. Y entonces, bien enojado, mi compañero de misión, saca el arma y le dispara al caballo del otro. Y dije, no mames, qué pedo. Oye, dos cosas que decir. En menos de 15 días se viene el online, Red Dead Online. Y qué gráfico es el juego. O sea, si tienes que despellejar a un animal, lo despellejas así ante tus ojos. Ah, muy chido. No muy como chido, en ¿verdad? El 1. En el 1 se veía más bien se escuchaba el despellejamiento, pero la cámara era hacia Marston. Y aquí, aquí hace los cortes y jala la piel, o sea, lo ves. Otra cosa también. Que. Por ejemplo, para subirse el caballo, para bajarse, para hacer algo, el personaje tiene que hacer toda la animación. Entonces, sí, de hecho es mucho más pausado el juego. Sí, justo eso. O sea, el gameplay no es tan rápido, o sea, porque tiene que hacer todas estas animaciones como para aproximarlo a algo más realista. Y no está mal, más bien es de acostumbrarse, ¿no? O sea, por ejemplo, al principio yo sentía un poco como esa pesadez o lentitud en el control, pero es parte de él, ¿no? O sea, es un control muy Rockstar. Porque pasa en GTA, pasa en Red Dead 1, o sea, es normal, más bien estaba desacostumbrado. Pero sí, qué buenos momentos he pasado. El modo foto lo he usado muy poquito, he tomado como Hay modo foto en Xbox o no lo he encontrado, pero si he sacado un par de fotos, se las voy a pasar al ratito. Sí. Ahí en el chat privado del Poner. Lo que puedes hacer también es usar la cámara, tomar la foto y se va al social club. Ah, tú con tu PlayStations. Pero, no, o sea, dentro de Red Dead hay una plataforma que se llama Social Club donde subes las fotos que tomas con la cámara. No sé si ya lo probaste. Claro, sí, ya tomé algunas fotos con la cámara. ¿Puedes sacar las capturas de ahí? Órale. Sí, porque acá modo foto, como así que lo pauses y puedas girar la cámara, no existe. Ah, ok, ya. Ajá, a eso me refiero. Sí, como el de Horizon. Así es. En fin, ahí está Red Dead. Yo creo que conforme vayamos avanzando, les iremos contando más de nuestra experiencia. Es un juego largo, entonces prepárense para otros 100 episodios del Poner con Red Dead Redemption. Sí, y que nos vamos a ir chiqueteando, ¿no? O sea, y chiqueteando no porque jugamos 15-20 minutos, sino porque es muy largo. Es muy muy largo, ajá. Sesiones de 1-2 horas. Pues es la manera en cómo vamos a estar jugando, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar de Daredevil, deja voy tantito por mi cargador que se me está descargando esto. No se vayan, Charmín. Corre, ¿se fue? Corre como el viento. Hablen, entreténganse tantito en lo que voy. No quiero. Vamos a tener 3 minutos de silencio. Muy bien, me parece perfectísima tu idea. En honor a Stan Lee, 1 minuto de silencio. Oye, no, ¿qué te iba a decir, Charmín? ¿Sí viste la primera temporada de Daredevil? Vi como 4 capítulos, creo. Y te aburrió y dijiste, nah, esto no es para mí. Pues no que me aburriera, pero ¿cómo te digo? Pues ya entre el de ubicas cuando empiezas a ver algo y dices, ah, sí, lo voy a seguir viendo, y luego ya no lo sigues viendo. O sea, no porque no te gustó, sino solo ya no lo seguiste viendo. Sí, me pasa. Así, entonces ya no lo seguí viendo y ya ahí se quedó. Eternamente, por siempre. Es que es muy buena. Y fíjate que pero ahora que lo dices ya no la veré. Sí me gusta la segunda, pero siento que no es tan buena. Y hay mucha gente que le encantó la segunda. Digo, sí tiene cosas muy chidas, pero siento que no es tan buena como la primera. Y no sé. Siento que la tercera toma la misma ¿cómo se dice? Fórmula de la primera y la exponencia. Ya con personajes ya desarrollados y lo sigue desarrollando muy bien. Y es una delicia. O sea, neta, ver la tercera temporada de Daredevil 3 es increíble. Te crea miles de sensaciones. Y te mete en la historia. ¿Ya volviste, Tito, o qué? Ya estoy listo. Ah, ya estamos hablando de Red Dead. Digo, de Red Dead. No, ya estamos hablando de Daredevil. Oye, ¿qué fue? ¿La semana pasada? ¿La terminé? Ahorita comentabas de la segunda. Sí, lo que gusta mucho de la tercera es que vuelve a ser como la primera, ¿no? O sea, se apega a un plano más real y deja un poquito de lado la fantasía que era lo de La más. Electra y The Hand, ¿no? Ajá. Y digo, la segunda es buena, o sea, por ejemplo, la inclusión de Punisher está chida. Pero me gusta más esta fórmula de Daredevil temporada 1. Ver este lado más humano de los personajes y no tan fantasioso es muy chido. O sea, por no decir realista, no tiene nada que ver, sino este ver a Matt Murdock ensangrentado, lastimado. O sea, darte cuenta que es un humano, ¿no? O sea, sí es un superhéroe, pero a la vez también es de carne y hueso, ¿no? Sí. Los episodios van increciendo. O sea, no estoy diciendo que los primeros sean malos o sean lentos. Sino que, wow, o sea, ya para el capítulo 7, 8, dices, ¿what? O sea, ¿en qué momento se descontroló esto, no? Pues desde el sexto, no me acuerdo qué pasa en el sexto, pero, o sea, sí pasan así muchas El cosas que sexto es lo dices. de la prisión, ¿no? Es lo de la prisión Ah. donde te das cuenta que Jasper Evans, tú sabes. No, creo que es el donde sale el otro Daredevil, el sexto. Ajá, uy, ese es muy bueno. ¿Qué, podemos decir el spoiler de quién es Daredevil o no? Solo diremos el agente Poindexter. Poindexter, Ben Poindexter. Oye, que me gusta ese capítulo donde manejan su pasado, que te lo cuentan a manera de cassettes. Uy, buenísimo. Me Y encantó la dirección de ese episodio. ajá, justo eso voy. La manera en que lo hacen es como si la habitación de Kingpin fuera donde se crean los recuerdos. O sea, es decir que el campo de béisbol no es un campo, sino que están jugando en la habitación de Kingpin, ¿sabes? O sea, bueno, de Wilson Fisk. Me gusta más decirle Wilson Sí, Fisk. aparte es como meterte un poco en la mente de Wilson Fisk, la forma en la que él ve las cosas. Es que justo es Y eso, es la percepción de Ben Poindexter a partir de cómo lo ve Wilson Fisk. sí. Y está magistralmente hecho. O sea, neta, son unas escenas, o más bien el capítulo es muy bueno. Sí, y en conclusión, Daredevil lo vuelve a hacer, o sea, vuelve a dejar la vara muy, muy alta, o sea, para nada tiene que Si ver es con lo que fue Defenders o Luke Cage o Iron Fisting. que queda vara, porque a ver si no lo cancelan. Uy, ¿crees que cancelen Daredevil? No, no creo. Es que, o sea, se basaron en los ratings de Daredevil 2 y esta temporada tuvo el 50% menos De de rating. visibles la primera semana, las primeras 2 semanas. Entonces, es muy probable que pase. No, no me digas eso. Aparte, yo sentí que el final fue como una especie de despedida sin querer despedirse. O sea que de cierta forma concluye. Ajá. Híjole, no lo sé. Que bueno, también hay que decir que está inspirado en el arco de Born Again de Frank Miller. Más bien en el cómic de Daredevil Born Again. Esta tercera temporada. Igual Wilson Fisk impecable y sigue teniendo mucho que ver con el Wilson Fisk de la primera temporada. Que tiene este ritual para prepararse el omelette. Que en su vestimenta. Que bueno, aquí en esta temporada ya le dicen Kingpin. Y que. Pero la escena final no deja de entreabierto la continuación. Digo, yo Sí, entiendo que no le fue tan bien. pero me refiero Pero. a la escena La de pelea. cuando están los abogados Ah, ya. diciendo, fue bueno, que no sé qué, sí, tal vez deberíamos volver, y cosas así. Eso es, lo sentí como más una forma de despedida, a lo mejor por si sí lo hacen, por si no, porque realmente cierran ese ciclo. O sea, no es como que lo dejen muy abierto. No digo Y bien, que cancelen sí todo, quedan. pero no toquen Daredevil, ¿no? O sea, por más mal que le haya ido, no le fue tan mal como las canceladas, ¿o sí? como sí. Iron Fist. Pues creo que le fue tan mal como a Luke Cage. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la 2. Ah, pero, la 2. Pues, hasta... ¿Y la 3? Pues hay que ver qué, hay que ver qué show. Ok. Esperemos no, que no, para mí sube mucho. Sí, de calidad y de nivel, sí. Y la sí. Historia y todo eso está increíble. O sea, neta, Daredevil 3 es... Es que justamente es como una W, ¿sabes? O sea, la primera, la vara alta, luego hay un pico que baja y luego vuelve a subir con la 3. Oye, este, oh. Y lo que te decía hace rato antes de entrar al aire, ¿llegas a sentir miedo? O sea, primero por la presencia y el poder que tiene Wilson Fisk. Ajá, sí, Vincent D'Onofrio hace una actuación magistral. No, pero fuera de eso, o sea, el personaje de sí. Wilson Fisk sí. Te hace sentir miedo, o sea, de que realmente todos están en peligro, nadie está a salvo, ajá. Y de que él lo tiene todo bien medido y sabe exactamente qué vas a hacer. Y llegué a sentir un miedo genuino por sí, los personajes. Una tensión de, güey, en cualquier momento este güey puede tener un plan maquiavélico de fondo que no nos hemos dado cuenta y pum, un personaje muere, ¿no? Sí, exactamente eso. O sea, adiós personaje querido de ya 3-4 años de que lleva la serie. Adiós para siempre. Ya sé, otra cosa. En otro capítulo vemos los orígenes de Karen Page. Muy trágicas. Es el, historia, es el 10, ¿no? ¿Eh? Es el capítulo 10. Sí, que se llama Karen. Y como que sí, ahonda en el personaje y te hace ver ese sí, o sea, pues, ese... Como característica de Karen, de que realmente, aunque ella no lo quiere y ella quiere ser buena, es un imán para los problemas. Uh-huh. Y vemos que su pasado trágico no empieza cuando la mandan a ahorcar en la primera temporada, sino que ya había pasado por cosas muy trágicas antes de eso. Sí, sí, sí, sí. Es un imán de tragedias, pero es, o sea, muy feo, muy triste, pobrecita. Y aparte, el cierre del capítulo, donde está en la iglesia, que no voy a decir más, están en la iglesia y los rojos y negros que utiliza la ¿cómo se llama? La fotografía está muy chido. Sí, sí. También otra cosa, no. Mantiene la dirección de arte, ¿no? Por ejemplo, ves los colores de Daredevil son, por la noche, verde, amarillo y rojo. Y por el día son colores más normales, ¿no? Pero, o sea... hablábamos también del capítulo... El capítulo que es en la... En la prisión. También está hecho en una toma, ¿no? Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Es un solo plano secuencia. Ajá, eso. O sea, obviamente tiene sus trucos, pero... Pero sí, sí tiene sus trucos. Ajá, está muy bien hecho, o sea, está muy bien. Para mí es un logro técnico impresionante que todo esté grabado de punto A a punto B. Pues de hecho pausas. Ya se hizo como algo normal, como los capítulos navideños o de Halloween de las series, es el capítulo grabado en plano secuencia, ¿no? Sí, que también lo platicábamos en Mr. Robot. En Mr. Robot, gran capítulo. Oye, no, claro, pero para nada se compara, ¿no? O sea, no compares un plano secuencia con un capítulo navideño, ¿no? O sea, es... Ah, bueno, pero me refiero a que, un plano secuencia, que se convierte, ¿no?, en algo regular, sí, de la serie. Sí, una muletilla, ¿no? ¿Qué? Una muletilla. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué más hay que mencionar? Sí, fíjate que no hay un personaje que me caiga mal. O sea, hasta Wilson Fisk con... Me voy a atrever a decirlo, pero me parece el mejor villano de todo el MCU. Mejor que Thanos. ¿Sabes? O sea, Thanos, sí, nada más, sí. Thanos nada más agitó los... Ah, no, chasqueó los dedos y ya. O sea, realmente Fisk tiene un trasfondo muy chido. Fuera de que si sus intenciones son buenas o malas, tiene como un porqué de por qué hace las cosas. Sí, y muy creíble y muy relacionable. Exacto, es que... Ajá, justo eso tiene. O sea, es un personaje... Es un villano, pero un villano... Bien hecho. De la vida real. No es como un Thanos que... ¡Oh! ¡Chic! ¡Muéranse todos! Perros. Sí, o sea... Kingpin, sí, concuerdo contigo, es el mejor villano de MCU. Cualquier persona con tres dedos de frente puede verlo. Oye. Pero, sí, no, brutal, o sea, brutal. La presencia del personaje, sí. Incluso la ausencia del personaje, o sea, aunque no esté ahí, sabes que puede estar un paso adelante y, uh-huh. y poner en peligro todo. La neta, también ¿qué manera de escribir un personaje y qué manera de representarlo también de Vincent D'Onofrio? Ajá, justo eso. Y qué buen guión también. O sea, porque no es solamente... Sí. No es solamente que la... Sí, concuerdo contigo, perro. No es solamente que la fotografía Respeto tu opinión errónea, chavo. No es solamente que la fotografía ¿Tito? Ajá. ¿Me escuchas? ¿Me fui? ¿Hola? Hey, amigos.